Hola, mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 12º episodio de Zafarrancho Podcast, un programa de radio digital en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy tendremos a Talia y Melpomene, las dos caras de esa gran tragicomedia que fue la participación italiana en la invasión a la Unión Soviética emprendida por Hitler en 1941. En esta ocasión acompañaremos a los soldados italianos desde la costa norte del Mediterráneo hasta la ribera derecha del río Don, el punto de partida de una retirada trágica, como siempre le sucede a todo ejército que osa adentrarse en Rusia. A pesar de la carencia de medios modernos, los italianos demostraron en repetidas ocasiones pericia y valor. Y de entre esas batallas destaca una que pasó a los anales de la historia universal como la última carga de caballería contra infantería de un ejército regular. Sobre esa victoria llamada la carga de Izbushensky hablaremos en detalle en la segunda parte de la sección histórica. En la sección de actualidad veremos la evolución del tercer regimiento de caballería Saboya, vencedor de Izbushensky. Un cuerpo que a fecha de hoy cuenta con 323 años de existencia y se encuentra acantonado en la ciudad de Grosseto, en la Toscana. En la sección de ocio hablaremos sobre cultura y obras relacionadas con la Odisea italiana en Rusia. También haremos un par de anuncios. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Los clips de audio y sonido usados en este episodio también son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales son del artista sueco Matías Westlund, con excepción de la pieza Good Day, la que presenta la sección de ocio, perteneciente al grupo Triple Fox. Los nombres de estas canciones y mucha otra información de lo comentado hoy está disponible en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Queridos oyentes, gracias por estar ahí, al otro lado de nuestro micrófono, y sed bienvenidos al 12º episodio regular de Zafarrancho Podcast. nuestro Zafarrancho Podcast de hoy volveremos a tener animales. En episodios anteriores hemos tenido a perros, camellos, mulas, palomas, osos, gatos y hasta murciélagos en servicio activo. Pero jamás habíamos hablado del más importante de todo en lo que a guerra se refiere, el caballo. Cuando el primer humano hizo uso de un caballo para guerrear, creó ipso facto un ser cuasi místico, imbuido de un aura que infundía temor y admiración a partes iguales. Nos referimos a los caballeros. Y de ellos hablaremos hoy, de caballeros, pero no feudales sino modernos, que cabalgaron y lucharon sable en mano al mismo tiempo que en otra parte del mundo se terminaba de armar la primera bomba atómica. El principal hecho de armas de hoy será la carga de caballería ejecutada el 24 de agosto de 1942 por el 3er Regimiento de Caballería, Saboya. Para situar en contexto la carga de caballería que narraremos, muy detalladamente por cierto, teníamos dos opciones. O estudiando los 323 años de existencia del Regimiento Saboya, o enmarcando su actuación en el ataque de las tropas del Eje contra la Unión Soviética. Y claro, siguiendo nuestras preferencias, optamos por la segunda opción. Pero hablar de la guerra entre Alemania y sus aliados contra la Unión Soviética es aún más complejo que hablar de la larga historia del Saboya Caballería. Así que aumentaremos las dioptrías del microscopio y lo enfocaremos solo en la actuación italiana en el frente oriental, una gesta que, aunque no es desconocida, suele verse de forma somera y muy, muy sesgada, tanto a favor como en contra, porque alemanes y anglosajones tratan el tema de una forma y los italianos de otra. Trataremos de encontrar un punto medio. Aunque casi todos sabemos qué es el frente oriental, digámoslo para quien no lo tenga claro. Se denomina Frente Oriental al conflicto bélico que enfrentó a Alemania y a la Unión Soviética entre el 22 de junio de 1941 y el 9 de mayo de 1945. Los soviéticos y los actuales rusos lo llaman la Gran Guerra Patriótica. Esta sanguinaria y violentísima guerra comenzó cuando Alemania invadió la Unión Soviética poniendo fin al acuerdo de paz que había firmado con ese país, llamado Tratado Molotov-Ribbentrop. ¿Por qué Hitler hizo eso? Como artista frustrado que era, en el alma del líder alemán bullían muchos sentimientos. Y de esos, los que tenía reservado para los rusos eran dos: el odio y la envidia. Ahora bien, una persona sola no puede acabar con un país. Necesita ayuda. Y tal y como hemos visto en algún que otro programa, la poderosa propaganda nazi se encargó de trasplantar esos sentimientos de odio y envidia en aquellos ciudadanos que no los albergaban. Para el verano de 1941, muy pocos alemanes pudieron mantenerse al margen del pensamiento imperante. En consecuencia, casi todo el mundo en el Tercer Reich menospreciaba a Rusia, aborrecía su sistema de gobierno, el comunismo, y estaba convencido que los eslavos eran una raza inferior que carecían de derechos sobre los recursos naturales de las tierras que moraban. En pocas palabras, envidia de la mala. Los soviéticos conocían lo que los alemanes sentían por ellos. De ahí que firmaran en 1939 el Pacto Molotov-Ribbentrop para ganar tiempo y prepararse para la guerra. Desgraciadamente, Stalin nunca creyó que Hitler atacaría su país tan pronto, de ahí que menospreciara las advertencias sobre un inminente ataque que le hizo su servicio de espionaje. En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes entraron en territorio soviético a lo largo de un frente de 1.800 kilómetros que iba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. El ataque tenía el nombre clave de Operación Barbarroja, y los nazis fueron apoyados por decenas de miles de soldados rumanos, checoslovacos, húngaros y finlandeses. Viajemos un momento en el tiempo y en el espacio hasta la sesión del 22 de junio de 1941 del Parlamento Británico. En el estrado, Winston Churchill nos anunciará que Hitler invadió Rusia. También nos dirá que se lo había advertido Stalin y ratificará que Hitler es un monstruo insaciable cuyas divisiones mecanizadas están sembrando muerte y destrucción en la Unión Soviética. At 4 o'clock this morning, Hitler attacked and invaded Russia. This was no surprise to me. In fact, I gave clear and precise warnings to Stalin of what was coming. I gave him warnings, as I have given warnings to others before. Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation. Hablando de Hitler, escuchemos un extracto de un discurso suyo en el que expone los motivos por los que invadió la URSS. Al principio del discurso, Hitler da vueltas y vueltas diciendo que él, como amante de la paz que era, hizo lo imposible por evitar el conflicto. Luego, y ese es el trozo que escucharemos, dice que al darse cuenta que los rusos tenían los fusiles apuntando contra Alemania, no esperó a que apretaran el gatillo. No, se adelantó y lo apretó antes. Ich habe deshalb hier auch in dem Augenblick noch geschwiegen, in dem ich mich endgültig entschlossen, nunmehr selber den ersten Schritt zu tun. Denn wenn ich schon einmal sehe, dass ein Gegner das Gewehr allmählich anlegt, dann werde ich nicht warten, bis er abzieht, sondern dann bin ich entschlossen, lieber selber vorher abzuziehen. Hace un minuto dijimos que los alemanes atacaron a los rusos ayudados por rumanos, checoslovacos, húngaros y finlandeses. ¿Y los italianos? ¿No se supone que Italia era la principal aliada de Alemania? Pues sí y no. Cuando arrancó la Operación Barbarroja, Italia ni formaba parte de ella ni había sido informada del ataque. En la noche entre el 21 y 22 de junio de 1941, mientras las divisiones alemanas penetraban en territorio soviético, un teléfono sonó insistentemente en una elegante mansión de Riccione, una localidad turística a orillas del Adriático. En la ostentosa y elegante alcoba, una mano tanteó hasta descolgar el auricular. «¡Pronto! ¿Quién diablos osa llamarme a esta hora?» Así respondió, medio dormido y medio enfadado, nada más y nada menos que Benito Mussolini. La inoportuna llamada fue hecha por su ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, una de las pocas personas que tenía ese nivel de acceso al dictador italiano, y lo hizo porque también él había sido despertado a medianoche por el embajador alemán ante Italia para entregar una carta de Hitler. Cuando el conde Ciano terminó de leer la carta por teléfono, Mussolini echaba humo por las orejas. En la misiva, el líder del Tercer Reich le informaba de la invasión, pero también le decía que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento. El dictador alemán estaba dándole una dosis de la misma medicina a su homólogo italiano. Se estaba vengando del amargo trago que le hizo pasar durante su visita a Florencia el 28 de octubre del año anterior, cuando le informó que Italia había invadido Grecia a hecho cumplido. Regresando al dormitorio, dos fueron las reacciones del duce al colgar el teléfono. La primera fue enfadarse por completo. En palabras textuales dijo, «Yo no molesto a mi mayordomo cuando está durmiendo y los alemanes no tienen reparo en tirarme de la cama en medio de la noche». La segunda reacción fue política. Mussolini se dio cuenta que si Alemania atacaba sola a la Unión Soviética, Italia quedaría al margen de esa lucha y, lo más importante, de los beneficios de la victoria. Para ese momento, comienzo del verano de 1941, la balanza de la alianza ítalo-germánica estaba claramente a favor de los nazis, porque no en una, sino en dos ocasiones los alemanes le habían sacado las castañas del fuego a los italianos. Nos referimos a la ayuda alemana en las fallidas campañas italianas del norte de África y de Grecia. Eso sin contar las terribles derrotas de Matapán, Taranto y Etiopía. Si a esos reveses se agregaba una ausencia italiana en el frente oriental, Italia no tendría derecho ni a las migas en el reparto de esa gran tarta llamada Unión Soviética. Claro que Mussolini no esgrimió la codicia como motivo para participar en la Operación Barbarroja. La posición oficial era que Italia se uniría a los esfuerzos por erradicar el comunismo de la faz de la tierra, continuar con el relanzamiento del Imperio Romano, ayudar a Alemania a ganar la guerra y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya sabéis cómo era Benito. Esto era el pasado, ma noi fascisti non viviamo sul passato, noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa nello spasimo della vittoria. Acabamos de escuchar al dictador italiano decir, más o menos, que los fascistas no miran al pasado porque se concentran en el porvenir, porque el futuro es consecuencia de la victoria. Para forjar ese maravilloso porvenir, Mussolini creó el Corpo di Spedizione Italiano en Rusia, el CESIR, C-S-I-R, el Cuerpo Expedicionario Italiano en Rusia. La idea de Mussolini era que el Cuerpo Expedicionario Italiano sirviera de contrapeso al Afrika Korps, restableciendo el equilibrio de la alianza italo-germana. El CESIR estaba formado por las siguientes divisiones: 52ª División de Infantería Torino, 9ª División de Infantería Pasubio y 3ª División Chelere. La Chelere era una agrupación ligera muy móvil formada por regimientos montados en camiones, motocicletas y, algo muy importante para nuestro relato de hoy, en caballos. Los regimientos de caballería enviados a Rusia fueron el 5º Regimiento Lanceros de Novara, el Regimiento de Artillería Caballo Boloire y los protagonistas de la segunda parte de esta sección, el 3º Regimiento Saboya Caballería. Ah, por cierto, en castellano deberíamos decir Saboya, con B e Y. Como quien nos habla se educó en Italia, por costumbre diremos el nombre en italiano, Saboya, con V e I latina. Lo mismo con muchos otros nombres. Bien, Hitler no quería que el Cuerpo Expedicionario Italiano fuera transferido a Rusia, porque consideraba que esa fuerza sería más útil al norte de África que en la estepa rusa. Y razón no le faltaba, por cierto. Pero Mussolini insistió y así, entre el 10 de julio y el 5 de agosto de 1941, las tres divisiones italianas fueron embarcadas en 216 trenes y transportadas 2.300 kilómetros desde el norte de Italia hasta el pueblo de Borsa, en Rumanía, al pie de los Cárpatos orientales, más allá de Transilvania. Como los camiones que llevaban eran los justos para transportar la impedimenta, los italianos tuvieron que atravesar a pie los Cárpatos y Moldavia para unirse al grupo de ejército sur en Ucrania. Esto quiere decir que el CESIR estaba bajo el mando del mariscal de campo Gerd von Rundstedt. Ya que hemos nombrado al grupo de ejército sur, hablemos un minuto de la Operación Barbarroja. Cuando Alemania atacó Rusia, no es que puso los 3 millones de soldados hombro con hombro a lo largo de los 1.800 kilómetros de frente y los hizo avanzar. La invasión nazi de la Unión Soviética siguió tres ejes. El septentrional, que marchó sobre Leningrado con la misión de obtener el dominio del Báltico. El objetivo del eje central era Moscú y tenía el claro propósito de hacerse con el Estado soviético. El eje meridional tenía la mira puesta en Kiev, donde estaba la llave que abría el cofre del tesoro ucraniano rebosante de riquezas agrícolas, minerales e industriales. Durante el verano de 1941 el avance alemán fue imparable. En dos semanas penetraron 300 kilómetros. Su táctica fue una reedición de la Blitzkrieg, la vertiginosa ofensiva con la que un año antes lograron conquistar Holanda, Bélgica y Francia. Escuchemos ahora un aviso emitido por las autoridades soviéticas sobre el ataque alemán. ¿Recordáis nuestro episodio dedicado a la radio en tiempos de guerra? En él dijimos que gran parte de los alemanes y británicos tenían un receptor de radio en casa. Así se enteraban de los avisos oficiales. En la Unión Soviética el pueblo no tenía radios. Los avisos se hacían a través de altavoces colocados en postes o en camiones itinerantes. Escuchemos una de esas advertencias. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, в 4 часа утра, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Von Rundstedt desplegó a los italianos en el flanco derecho de su 17º ejército. Los italianos se desempeñaron muy bien derrotando en feroces enfrentamientos a las fuerzas soviéticas que quedaban encerradas en las bolsas que dejaba el veloz avance de las divisiones motorizadas alemanas. Este esquema de batalla, el de flanquear con tanques a los rusos y luego derrotarlos con la infantería que venía detrás, se repitió una y otra vez en el eje sur del avance alemán. Los italianos atravesaron una tras otra las líneas defensivas que los rusos instalaron en los ríos tributarios del Mar Negro, como el Dniester, el Dnieper o el Bug. Gracias a estos avances, las tropas del eje se apropiaron de las ciudades de Kiev y Rostov, aunque no llegaron a tiempo para evitar que los soviéticos desmantelaran sus industrias y las mudaran a Siberia. Para noviembre de 1941, el Grupo de Ejércitos del Sur ya tenía bajo control la rica cuenca carbonífera e industrial del Donetsk. La conquista de tan amplios territorios trajo el problema de la gestión de la población local y de los prisioneros. Los alemanes trataron muy mal a los soviéticos, fueran civiles o militares. A los primeros los dejó sin alimentos, ya que requisó casi toda la cosecha de grano ucraniana y la envió a Alemania. A los segundos, a los soldados prisioneros, los confinó en campos de concentración que solo eran la sucursal en tierra del muelle de Caronte. Debemos recordar que los nazis consideraban a los soviéticos como subhumanos, gente que debía ser exterminada para dejar espacio a los futuros colonos arios. Los italianos, en cambio, no maltrataron a los rusos, fueran o no combatientes. Es más, como estaban obligados a entregar a los prisioneros de guerra a los alemanes, los italianos se hacían los suecos, retrasando lo más posible la transferencia. También mantuvieron relaciones cordiales con los campesinos, porque la mayoría de los soldados italianos también eran campesinos. De hecho, cuando escribían a sus familiares en Italia, los soldados contaban que los rusos eran gente normal, con una cabeza, dos brazos y dos piernas, y no los monstruos que la propaganda fascista les había hecho creer. Aprovechando las últimas semanas de buen tiempo, los italianos combatieron y avanzaron 200 kilómetros en territorio enemigo. Pero la rapidez dio paso a la lentitud cuando las nubes otoñales abrieron sus compuertas ventrales, vaciando día tras día sus bodegas cargadas con miles de millones de toneladas de agua. El campo ucraniano, antes sólido y polvoriento, se transformó en un mar de fango. Ahora bien, en esas duras condiciones sucedió algo notable. Varias semanas antes, cuando los alemanes vieron llegar al cuerpo expedicionario italiano, no solo los recibieron con desdén, también se burlaron cuando vieron que incluía la, para ellos, obsoleta caballería de combate. ¡Ah! Pero, ¿qué pasó cuando llegaron las lluvias y todo se volvió un gigantesco marasmo marrón? Que los regimientos de caballería italianos, esos repartos que los alemanes tacharon de anacrónicos, se mantuvieron operativos. Mientras los hombres, camiones y tanques del 17º ejército alemán chapoteaban en el barro, los regimientos montados italianos se encargaron de cubrir los flancos y repeler los primeros ataques de partisanos. Para colmo de males, el continuo avance hizo que las líneas de suministro se alargaran tanto que los víveres y municiones tardaban mucho en llegar por tren, debiendo confiarse a la aviación el abastecimiento y el traslado de los heridos de las unidades de primera línea. Los primeros episodios de escasez y racionamiento aparecieron. Hablemos del barro ucraniano. Habéis escuchado bien. Barro con denominación de origen. Existe un dicho ucraniano que reza: con una cucharada de tierra ucraniana se forma una tonelada de barro. Y es verdad. Pero no una tonelada de barro, sino de pez. P-E-Z, pez. No conocíamos esa acepción de la palabra pez usada como sinónimo de barro. El significado común y corriente de pez, en masculino, deriva del latín piscis y es el animal acuático de toda la vida. En cambio, la pez, en femenino, deriva del latín pix, que significa resina o sustancia aceitosa viscosa. Según la RAE, la pez tiene dos significados. El primero, una sustancia resinosa y lustrosa, y el segundo, excremento de los niños recién nacidos. Pues eso último era lo que tenían en mente las tropas del Eje cuando estaban de pez hasta los muslos, porque el barro ucraniano se pegaba a todo, lo absorbía todo y lo detenía todo. Era desesperante. El hartazgo entre los invasores hacia el lodo era tan grande que los soldados se alegraron cuando llegaron las primeras heladas que endurecieron el suelo. Pero la felicidad de dar dos pasos sin hundirse quedó borrada con las primeras borrascas invernales. Teniendo en cuenta que el frente se había ensanchado mucho, que las líneas de suministros también se habían alargado mucho, y que la temperatura había descendido a niveles insoportables, las tropas del Grupo de Ejército Sur se atrincheraron. Las últimas semanas de noviembre y las dos primeras de diciembre, con temperaturas entre menos 20 y menos 30 grados, las unidades del Cuerpo Expedicionario Italiano en Rusia retrocedieron unos kilómetros y se hicieron fuertes en un frente más corto y, por tanto, más defendible. Este cambio de la guerra móvil a la guerra estática fue un paso lógico, porque mantenerse a campo abierto era una invitación a recibir una de dos muertes. ¿Por el frío o por los rusos, que se movían como lobos entre la nieve? El área escogida por los italianos para pasar el invierno 1941-1942 estaba en la cuenca del Donets, al norte del Mar Negro. La misión de las trincheras italianas era mantener el terreno conquistado y cubrir el flanco derecho del 17º ejército alemán. Y cuando el invierno obligó al enemigo a detenerse por completo, llegó el turno de los soviéticos. Escuchemos el primer minuto y medio de la emisión del 6 de diciembre de 1941 del noticiero norteamericano CBS World News. En él se explica que las grandes noticias del día son los combates de la Unión Soviética y Siria, que al sur del frente oriental los rusos lograron frenar el avance nazi y que cerca de Moscú los alemanes mueren más por frío que por balas. A un cierto punto el locutor dice que los rusos agradecen a un tal Our December Frost. Hablaremos de eso al regreso. The World Today. The Columbia Broadcasting System now presents a summary of all the important news in the world today. Reports from CBS correspondents by transatlantic and transpacific shortwave radio. And the latest developments as received by Columbia's newsroom here in New York. And now first, John Daly. The Far East situation and the war in Russia and Libya topped the news tonight. And first, the story of the fighting in Europe and Africa before going to the Philippines and our own capital for reports on the crisis in Japanese-American relations. The Soviet version of the Russian war reports that along the Sea of Azov in the far south, the Red Army has driven the retreating Germans across the Mies River and established bridgeheads on the west bank, thereby cutting off the enemy on the Taganrog Peninsula. And on the Moscow front, where the fighting is going on in weather from 10 to 15 degrees below zero, it's asserted the Nazis have been hurled back along the Mozhaisk Highway. The invaders are now more the victims of cold than of bullets, according to the Russians, who refer to the weather as our December frost. But in the Tula sector, south of the capital, the Russians admit a new German breakthrough, creating a critical situation in that zone. The latest Soviet official communique is vague, however, but Axis reports assert that 1.5 million men are now driving on the capital, and there's some evidence that Moscow is being attacked from the air as well. At Berlin, it's declared the great Russian drive in the south has been stopped, and it's asserted, contrary to the Soviet version, that the Germans are making progress in the Mozhaisk sector of the Moscow front. Contextualmente traducido, Our December Frost significa nuestro espíritu invernal, entendiendo por espíritu alguna clase de ente sobrenatural o, dicho en otras palabras, un dios del invierno. Es lo que los anglosajones llaman Jack Frost. Esto no es más que la personificación mitológica del invierno, o lo que Occidente se empeña en llamar General Invierno. ¿Por qué decimos General Invierno en clave de crítica? La respuesta a esta pregunta la daremos en nuestra última sección dedicada al ocio y cultura, cuando escuchemos un audio que nos enviaron ex profeso dos especialistas en cultura rusa a los que consultamos sobre este particular. Con la llegada del invierno, los rusos lanzaron fieras contraofensivas con tropas siberianas que Stalin había transferido desde la frontera ruso-japonesa. El mayor esfuerzo soviético se concentró alrededor de Moscú, para evitar que cayera en manos alemanas. Al sur, en Ucrania, los italianos del CECIR y del 17º Ejército Alemán jugaron a un sangriento tira y afloja que corría la línea del frente kilómetros hacia adelante y kilómetros hacia atrás. Entre otros motivos, los italianos lucharon para evitar ser expulsados de las aldeas y ciudades y tener que pasar el invierno a campo abierto. Durante la primavera de 1942, el frente cubierto por el cuerpo expedicionario italiano estuvo tranquilo, aunque los rusos continuaban atacando en otras partes. A continuación, escucharemos un segmento del reporte de la CBS del 20 de abril de 1942, el día del cumpleaños de Hitler, en el que el locutor reseña que el Führer no estaba celebrando su cumpleaños porque los rusos, volando en aviones norteamericanos, le habían derribado 1.500 aviones en marzo y las dos primeras semanas de abril, y que justo el domingo anterior 31 aviones nazis habían caído contra solo 13 soviéticos. Meantime, Hitler spent his birthday on the Russian front in the midst of bad news. He received no presents by his own request. Marshal Timoshenko, Red Leader, is getting together a big army of recruits, freshly equipped with American planes to halt the belated Nazi drive. Russian figures on recent battles offer Hitler the following to ponder. 6 German vessels sunk in northern waters recently, 1,500 Germans killed on the central front in 2 days, 31 German planes shot down Sunday, with only 13 Soviet planes lost. 1,500 German planes all told destroyed during March and the first 2 weeks of April. Para no repetir el error de que sus tropas fueran detenidas por el invierno, Hitler decidió poner toda la carne en el asador para doblegar a los rusos. Por eso pidió a sus aliados tropas extra para conquistar la Rusia europea. Y ese fue el principal tema de conversación en el encuentro entre Hitler y Mussolini del 7 de marzo de 1942 en Salzburgo. A continuación escucharemos una reseña sobre el encuentro emitida en los cines franceses. Nouvelle rencontre historique. Le Führer accueille le Duce à l'arrivée de son train spécial. M. von Ribbentrop et le maréchal Keitel assistent à ces entretiens qui durèrent 4 journées et durant lesquelles les deux hommes d'État ont réaffirmé leur volonté de mener la guerre en engageant toutes leurs forces jusqu'à la victoire définitive. Los generales italianos desaconsejaron aumentar las fuerzas en Rusia, pero el Duce, con su testarudez de siempre, dijo que 10 divisiones pesarían más que 3 en la mesa de negociaciones de la posguerra. Por ese motivo fue creada la Armata Italiana en Rusia, usando como soporte el cuerpo expedicionario que ya estaba desplegado en Ucrania. Eso implicaba aumentar de 60.000 a 230.000 los soldados desplegados en Rusia. Antes de acompañar al Armir, así se conoce la Armata Italiana en Rusia, Armir, veamos algo muy pintoresco. Antes de emprender viaje a Rusia, a los oficiales italianos se le permitió comprar los fusiles ametralladores Beretta MAB-38. Habéis escuchado bien, comprar. ¿Y por qué querrían comprar con su propio dinero esas ametralladoras? Porque del frente ruso llegaron aterradoras historias de una nueva ametralladora personal rusa a la que los italianos bautizaron con el nombre de Parabellum, por la munición que empleaba. No pocos fueron los que gastaron la nada despreciable cantidad de 1.000 liras por uno de esos Beretta que disparaban balas que costaban 10 liras cada una, porque las balas también tenían que comprarlas. Los oficiales italianos querían tener algo que estuviera al nivel de esa misteriosa arma de la que tanto se rumoreaba. Ahora bien, ¿esos temores eran infundados? En lo absoluto. Para el invierno de 1941, los italianos que defendían la línea estática en el Donetsk tomaron contacto con las primeras de esas raras y potentes ametralladoras. ¿Qué era eso que los italianos llamaban el Parabellum? Pues era un subfusil automático cuyo nombre oficial era PPSH-41. Era el equivalente ruso a la MP-40 alemana o a la Thompson norteamericana que muchos de vosotros habéis visto en películas de gángster. La PPSH-41 era temible. ¿Por qué? Porque era un arma diseñada por soviéticos, fabricada en la Unión Soviética usando materiales obtenidos en la URSS y pensada para ser usada por soviéticos. Este galimatías equivale a decir que era un arma sencilla, fiable, barata, rústica, duradera y apta para ser usada por el más descuidado de los soldados en las peores condiciones posibles. El arma jamás se atascaba aunque no se limpiara. Si la pisaba un tanque en un lodazal, lo único que tenías que hacer era meter la mano, sacarla, cargarla y apretar el gatillo. Si el AK-47 era confiable, el PPSH-41 lo era aún más. Bien, creemos que hemos dejado claro el punto, como igual de claro lo tenían los italianos. Por eso no fue raro ver tropas italianas llevando parabellums, porque cuando se hacían con uno, no lo soltaban nunca más. El PPSH-41 tenía un tambor redondo con 71 balas. También existían cargadores planos, pero todos preferían el circular por su gran capacidad. Escuchemos ahora cómo dispara una MAV-38 italiana y una PPSH-41. Por cierto, no hemos dicho cómo se conocían esas armas entre los soldados. Los italianos llamaban al MAV-38 Mitra, el diminutivo de mitragliatrice, ametrallador en italiano. Los rusos llamaban a su escandaloso bebé la Pepesha, que es la onomatopeyización de sus siglas. Primero escucharemos el arma italiana y luego el arma rusa, disparando tiros individuales y luego en ráfaga. Los audios son modernos, de gente que restaura y hace pruebas con estas armas y luego los cuelga en la red. Beretta MAV-38, el Mitra. PPSH-41, la Pepesha. Regresando a las 7 nuevas divisiones, después de un viaje aún más largo que el del año anterior, las nuevas tropas alcanzaron a sus colegas en la región del río Donetsk, en Ucrania. Una vez agrupados veteranos con novatos, el 9 de julio de 1942 quedó oficialmente constituida la Armir. Sus soldados emprendieron de inmediato una larga marcha a pie hacia el norte para tomar posiciones en la margen derecha del río Don. La misión de los italianos era proteger el flanco izquierdo del 6º ejército alemán, que tenía como misión atacar y conquistar Stalingrado. Las divisiones italianas de infantería regular se desplegaron en el curso medio del Don entre las ciudades de Venceskaya al este y Novaya Kalitva al oeste. El sector siguiente ya estaba en el curso alto del río y fue cubierto por las tropas alpinas italianas, los famosos Alpini. Su sector estaba entre los pueblos de Novaya Kalitva y Pavlovsk. Debemos hacer notar que los Alpini eran tropas de élite de montaña, que en lugar de ser enviadas a los Cárpatos, terminaron atrincheradas a orillas del río Don, en medio de la estepa. Por cierto, en el episodio número 87 del podcast de Historia Militar Histocast, podréis encontrar una detallada reseña hecha por Lord Cirencester sobre los Alpini italianos. ¿Con qué contaban los italianos? La lista incluía 230.000 soldados, 16.700 camiones, 1.150 tractores de artillería, 4.500 motocicletas, 25.000 caballos, 940 cañones, 4.650 fusiles y ametralladoras pesadas, 1.287 morteros de 81 y 45 milímetros, 31 tanques ligeros L6, 19 cañones autopropulsados L-40 y 64 aviones, 41 cazas y 23 de transporte. Aunque estos números nos sugieran una gran potencia, los italianos no eran más que un pequeño y solitario ñu en medio de dos estampidas de bisontes enfrentadas una contra la otra. Hablando de animales, los 25.000 caballos no indicaban que había 25.000 jinetes, no. La mayoría eran para transporte. Un regimiento de caballería italiano difícilmente superaba los 700 jinetes, y solo había 3 regimientos. A finales de julio, nada más llegar a la margen derecha del río Don, los rusos le dieron la bienvenida a los italianos lanzando un ataque a principios de agosto cerca del pueblo de Serafimovic. Los soviéticos cruzaron el río e intentaron instalar una cabeza de puente en el lado italiano, pero los Bersaglieri los rechazaron. Eso sí, pagando muy cara su falta de experiencia en combate. Debemos recordar que la línea que separaba a los rusos de los italianos era el río Don, un ancho y caudaloso río de 1950 kilómetros que pasa cerca de Stalingrado y desemboca al norte del Mar de Azov, ese golfo cerrado al norte del Mar Negro. Por eso todos los ataques rusos contra el frente de las tropas del Eje tenían ese objetivo, cruzar el río para crear cabezas de puente en la margen derecha. El 20 de agosto de 1942, los rusos lanzaron un ataque en toda regla contra los húngaros, los italianos y los rumanos. En el sector italiano lograron atravesar el río Don en dos lugares, creando sendas cabezas de puente separadas 40 kilómetros una de la otra. Desde esas posiciones de vanguardia lanzaron 3 divisiones contra una única división de infantería italiana, los bisoños soldados de infantería de la división Sforzesca. Este ataque es conocido en Italia como la primera batalla defensiva del Don. Las 3 bien equipadas divisiones soviéticas se lanzaron contra los novatos de la Sforzesca, que para colmo contaba con equipos y armas muy inferiores a las contrarias. Los italianos solo resistieron 2 días. La Sforzesca se batió con valor, pero la larga caminata desde el Donetsk, el desfase tecnológico de sus equipos y la superioridad numérica del enemigo hicieron mella en la infantería italiana. En varios puntos del frente los italianos se retiraron a la desbandada, dejando abierta una brecha de 25 kilómetros de ancho. El comandante supremo italiano, general Giovanni Mese, envió varios de sus repartos móviles de la Chelere a cerrar el agujero. Los grupos movilizados fueron los 3 regimientos de caballería, un batallón de camisas negras y el batallón de alpinos esquiadores Montecervino. Las fuerzas móviles hicieron lo que se esperaba de ellas. El mismo día 20 de agosto, el 5º regimiento lanceros de Novara contraatacó en el pueblo de Yagodny. 4 días después, al despuntar el alba del 24, el 3er regimiento del Saboya Caballería frustró una emboscada que le tendieron los rusos, lanzando una épica carga contra una fuerza muy superior. Esa batalla la narraremos en detalle en la segunda parte de esta sección. Los camisas negras y los esquiadores alpinos también se batieron valientemente allí donde fue requerida su presencia. La rápida actuación de las unidades Chelere tapó la brecha, mantuvo intacto el frente y frustró el intento soviético de cortar la línea férrea que pasaba 20 kilómetros del río Don. Los soviéticos perdieron la mitad de sus efectivos entre muertos, heridos y prisioneros. Pero no todo les salió mal a los rusos, porque lograron conservar las 2 cabezas de puente y crear una tercera en el sector cubierto por las divisiones Ravenna y Cosería. Durante los meses de septiembre y octubre los rusos dejaron tranquilos a los italianos, a la espera de mejores condiciones. Y a pesar de que los italianos se hicieron fuertes cavando trincheras y colocando obstáculos en la margen derecha del río, el frente que debían proteger era tan amplio que todas sus unidades estaban en primera línea. Esto quiere decir que el Armir no tenía reservas. Lo único que había en retaguardia era el batallón de Alpini Vicenza, encargado de combatir a los partisanos en la retaguardia, y los 3 regimientos de caballería que llevaban a cabo acciones de exploración, patrulla y captura de soldados enemigos para obtener información. Antes de que las cosas se pongan serias de verdad, tratemos de visualizar la forma del frente italiano en el Don. Usemos la mano izquierda. Coloquémosla abierta en posición horizontal con la palma hacia la cara y el pulgar a 90 grados del índice. Si dejamos extendidos el pulgar y el índice y cerramos los demás dedos, ¿Qué nos queda? Una especie de letra L, acostada, con el palito corto hacia arriba y el largo en horizontal, apuntando hacia la derecha. Bien, así era el frente italiano del Don. Una L acostada, apuntando hacia la derecha. De punta a punta medía 270 kilómetros con las divisiones desplegadas una al lado de la otra. De derecha a izquierda tenemos la división Sforzesca, la 62ª división alemana, luego la Torino, la Vesubio, la 292ª división alemana, la Ravenna y la Cossería. Esto en la parte horizontal del frente, en lo que sería el dedo índice. Subiendo por el pulgar tenemos las tres divisiones alpinas con la Cuneense, la Julia y la Tridentina. Todas estas fuerzas estaban desplegadas desde el pueblo de Venceskaya al este y el de Pavlovsk al oeste. Ah, por cierto, el índice medía 190 kilómetros y el pulgar 80. Elevando aún más el punto de vista, encontramos que los italianos tenían por el flanco izquierdo al segundo ejército húngaro y por el derecho al tercer ejército rumano. Un detalle importante es que el Armir tenía insertadas entre sus filas dos divisiones de infantería alemana. Hace un par de minutos dijimos que los soviéticos estaban a la espera de tiempos mejores. Tiempos mejores para un ruso que defiende su patria significa invierno. El 19 de noviembre los soviéticos consideraron que ya había suficiente viento, frío y nieve para complicarle aún más la vida a los invasores. Por eso lanzaron una ofensiva llamada Operación Urano, destinada a rodear y atrapar al sexto ejército alemán que casi había conquistado Stalingrado. La Operación Urano fue una enorme maniobra de doble flanqueo que aisló al sexto ejército alemán en Stalingrado. Y la pinza norte de la tenaza atravesó el río Don por el sector rumano, a la derecha del sector italiano. Aunque los rumanos fueron barridos, los italianos mantuvieron la posición sobre todo porque no fueron atacados. Y el alto mando alemán, que lo único que tenía en mente era la suerte de su ejército en Stalingrado, no vio, o no se enteró, o no le importó que los italianos quedaran en una especie de saliente rodeada de soviéticos. Es más, le ordenaron al general Gariboldi, comandante del Armir, que sus hombres se mantuvieran en sus puestos hasta la muerte. Al frío y al debilitamiento del frente se le unió otra calamidad, la escasez de suministros. Como los alemanes daban prioridad al abastecimiento de sus propias tropas, a los italianos les faltaba de todo. Pero en Italia el régimen fascista sostenía lo contrario. Uno de los últimos trenes de suministros, en lugar de llevar municiones, comida y medicinas, fue cargado con 60.000 paquetes propagandísticos con panetone, cigarrillos y fotos del rey y del duce. Fronte del Don. Giunge il treno AFE. Il segretario del partito reca ai combattenti dell'Armir i doni della patria. Il generale Gariboldi porge il più cordiale benvenuto a Vidussoli. Lo scarico di 60.000 pacchi. Ogni pacco contiene vino, cognac, indumenti di lana, filo, aghi, il necessario per scrivere, caramelle, fazzoletti, un panettone di 300 grammi, dono del comune di Milano, una medaglietta della Madonnina, portacarte con ritratti del re, del duce e altri oggetti. Entre esos paquetes de regalo también fueron incluidos algunos discos grabados por el régimen italiano con saludos de los familiares. A continuación escucharemos algunos de los mensajes enviados por una mujer y varios niños al esposo y a los padres desplegados en el Don. Estimados oyentes, en estos 3 años de Zafarrancho Podcast hemos incluido varios clips perturbadores, pero escuchar a un niño proclamar ¡Viva el fascismo! Pone los pelos de punta. Ciao babbo, mi senti? Sono il tuo Elvio. Sono tanto contento di poterle alla radio. Sei sempre in gamba, vero babbo? Io e la mamma stiamo bene. Fra 15 giorni andremo a Crescentino e di là ti correremo incontro quando tornerai col tuo glorioso reggimento. Caro Gigi, con ansia ho atteso questo emozionante momento per dirti a viva voce che noi tutti stiamo bene. Viviamo sempre vicini a te col cuore, con lo spirito e nella certezza del trionfo della civiltà e della fede. Caro babbo, sono io, Giorgio. Noi stiamo tutti bene. anche a nome di Franca e di mamma, ti mando tanti bacioni. Ti auguro di proseguire la tua marcia vittoriosa su Mosca. Viva il fascismo, viva il Duce! Babbo, il tuo Vittorio ti manda tanti bacioni. Vinceremo! Sin suministros, a los italianos no les quedó otra que buscarse la vida. Los alemanes se quejaban porque los italianos les robaban material y comida. Pero no fue solo a los alemanes. El hambre los empujó hasta las líneas enemigas en busca de comida, fuera asaltando sus almacenes o interceptando el envío de comida a las trincheras. Alguna que otra vez aprovecharon ventiscas para engañar a los repartidores de comida rusos para que dejaran su carga en las trincheras italianas. Con el invierno bien asentado en la cuenca del río Don y los italianos sufriendo frío, hambre y escasez de municiones, el 16 de diciembre de 1942 los rusos volvieron a la carga lanzando la Operación Pequeño Saturno, esta vez centrada en el sector italiano cubierto por la infantería, es decir, sobre nuestro imaginario dedo índice. Esta nueva contraofensiva invernal, conocida en Italia como Segunda Batalla Defensiva del Don, tenía dos objetivos: embolsar a los italianos en una trampa como la de Stalingrado y detener el avance de una operación de rescate lanzada por los alemanes para liberar al sexto ejército alemán. El poderío soviético era demoledor. La relación de fuerzas era de 6-1 en infantería, 15-1 en tanques y 250-0 en lo que se refiere a lanzacohetes Katyuska. La división Ravenna fue literalmente atropellada y, por tanto, obligada a retirarse. Más al este, en la punta del dedo índice, un avance similar destruyó los restos del ejército rumano que cubría el flanco derecho de los italianos. Las dos puntas de lanza soviéticas, la del este y la del oeste, rompieron el frente y se movieron a toda velocidad hacia el sur, dejando entre ellas a las divisiones de infantería. En palabras profanas, estaban amputando de cuajo el dedo índice de nuestra imagen mental. Los únicos que no recibieron ataques fueron los alpini, aquellos situados al oeste, en el Pulgar. El comandante italiano, general Gariboldi, movió sus fuerzas célere para tapar los agujeros del frente, pero el replegamiento sin aviso de las divisiones de infantería alemanas número 62 y 298 rompió la cohesión de la línea italiana. Y con los alemanes haciendo mutis por el sur y sin fuerzas de reserva, nadie puede reconstituir un frente dañado de esa manera. El 19 de diciembre las fuerzas blindadas soviéticas que penetraron por Novaya Kadliva ya estaban a 40 kilómetros del Don, mientras que las del este, las que habían entrado por Venceskaya, habían recorrido 30. El 21 de diciembre las dos columnas rusas convergieron y se encontraron en Dehetvo, a 70 kilómetros del Don. Las dos enormes tenazas rusas se cerraron dejando atrapadas a 9 divisiones de infantería, 7 italianas y 2 alemanas. También un buen número de rumanos quedaron dentro de la gigantesca bolsa. 130.000 italianos, solo con su fusil, su capote y una mochila armada a la carrera, emprendieron una desesperada marcha hacia el sur en busca de una vía de escape, a temperaturas que variaban entre los 20 y 40 grados bajo cero. Como si fueran los dientes de un peine, los soldados de las distintas divisiones se agruparon en larguísimas filas rumbo al sur. Esas filas se encontraban con otras creando verdaderos ríos humanos dirigidos hacia el sur para tratar de escapar de la trampa soviética y contactar al cuarto ejército panzer del general von Manstein, que a su vez trataba de romper el cerco soviético para rescatar al sexto ejército alemán atrapado en Stalingrado. Pero la mayoría de esos grupos en huida fueron rodeados y aniquilados. Otros fueron hechos prisioneros. Unos pocos afortunados lograron abrirse paso ocultos entre remolinos de viento y nieve. Escuchemos ahora parte del noticiero de la CBS del 20 de diciembre de 1942. En él, el comentarista John Daly habla de la contraofensiva soviética que está haciendo retroceder las fuerzas del Eje en el curso medio del río Don. La CBS se refiere al enemigo como nazis, pero gran parte de lo que se explica tiene que ver con la octava armada italiana. World News Today, brought to you by Continental Radio and Television Corporation. The news from the battlefronts is good. The newest United Nations offensives, The Red Army's Middle Don attacks in Russia and the British move into Jap-held Burma are making good progress. In Russia, in the Middle Don offensive, the Red Army is sweeping westward at a speed comparable to the Nazi advance eastward last July. They have taken Katamarovka, only 55 miles north of Milorovo, and now threaten the entire railway line from Voronezh to Milorovo. Milorovo is a junction point of the Moscow-Rostov Railroad. It has already been cut. In Russian hands, it can and probably will be the base of a Russian offensive south to retake Rostov and smash or trap the entire German force in the great Stalingrad salient. Once again, the Russians report that they have taken thousands of German prisoners, this time well over 10,000. That fact alone is extremely significant. It's unlikely that the Russians want to take any German prisoners and will not if any semblance of resistance is offered. The thousands of Nazis that are falling into Russian hands confirm earlier Russian reports that German troops are surrendering wholesale and that the morale of the Nazi army in Russia has deteriorated. As the new Russian offensive hammers and tears chunks out of the Germans, dispatches said that everywhere along the long Russian front, the Nazis are either in retreat, surrounded, or menaced on the flank. That perhaps is a bit on the optimistic side, but the Russians are holding onto what they've gained in the offensives at Stalingrad and west of Moscow. And although the Nazis have been reinforced and have launched vicious counterattacks, they have not been able to relieve the desperation of their position. Russia has regained 65,000 square miles of Soviet soil so far in the winter offensives. If the new Middle Don offensive maintains its momentum, it will probably force a general Nazi withdrawal that will finally lift the siege of Stalingrad. Después de destruir a las divisiones de infantería regular italianas, los soviéticos decidieron que había llegado la hora de demostrarle a los alpinos quiénes eran los verdaderos amos de las congeladas estepas rusas. El 12 de enero de 1943 los soviéticos iniciaron la tercera fase de su ofensiva de invierno, llamada Operación Ostrogorsk-Rossos, que los italianos llaman como la segunda ruptura y retirada de los alpinos. Después de las exitosas Operación Urano y Operación Pequeño Saturno, la Ostrogorsk-Rossos se lanzó con furia contra lo que quedaba de frente en el curso alto del río Don, defendido por el segundo ejército húngaro, algunas unidades alemanas y lo que quedaba del Armir, es decir, las divisiones alpinas italianas. Debemos decir que la debacle italiana de diciembre resultó ajena a los alpini por dos motivos. Primero, porque los rusos no los atacaron, y segundo, porque ocurrió al sur de un río tributario del Don, el río Kalibba. Los alpini estaban desplegados al norte de ese río y al oeste del Don. El día siguiente, 13 de enero, los rusos lanzaron un gigantesco puñal hacia el oeste de la confluencia de los ríos Kalibba y Don. Los alpini italianos, siguiendo las órdenes del general Gariboldi, que a su vez seguía las órdenes del alto mando alemán, debía resistir hasta la muerte. Aunque la destrucción del Armir afectó a las 10 divisiones italianas, lo que está grabado a fuego en la psique del pueblo italiano es la epopeya vivida por las 3 divisiones alpinas que narraremos a continuación. Pero antes queremos indicar que este es uno de los pocos casos en los que una retirada, que en realidad es una derrota, en Italia se presenta como una extraña y dolorosa victoria moral. Nosotros creemos que no es ni una cosa ni otra. Hombre, victoria claro que no es victoria, por muchos que se empeñen en presentarla así. Y aunque es una derrota, ningún ejército del mundo podría vencer después de haber sido abandonado a su suerte como fueron dejados los italianos y sobre todo los alpini. Vayamos al terreno de una vez. Con lo aprendido en las operaciones Urano y Pequeño Saturno, los rusos lanzaron otro ataque de tenaza contra las fuerzas del eje situadas en la margen derecha del río Don. La tenaza norte, lanzada contra los húngaros, penetró prácticamente sin oposición, dejando a los italianos flanqueados por el norte y por el sur, y, no lo olvidemos, con órdenes de mantener posiciones. Los alpini compensaron la falta de medios con valor, logrando mantener sus posiciones durante 5 larguísimos días. Los supervivientes cuentan que no necesitaron calentar con brasa las ametralladoras, porque se mantenían calientes de tanto disparar sobre las interminables hordas de soldados soviéticos. Cuando los soldados rusos dejaron paso libre a los tanques T-34, se hizo patente que toda resistencia era fútil. El general Gariboldi, presionado por su propio Estado Mayor, que le hizo ver que hasta los alemanes se estaban retirando, autorizó el repliegue el 16 de enero. Pero de repliegue no tuvo nada. La orden fue transmitida a toda prisa y cumplida aún más rápido. Las tropas alpinas desarmaron las ametralladoras pesadas, dividieron sus piezas entre los soldados, cogieron raciones de emergencia, sus fusiles de 1891, cajas de municiones y emprendieron lo que se convertiría en una de las más penosas y dramáticas huidas de la historia. A pesar de ello, la retirada italiana no fue a la carrera. Cada tramo de frente dejó una retaguardia encargada de cubrir las espaldas de sus compañeros. La mayoría de esos hombres murieron en sus puestos de combate. Mientras tanto, los pelotones se unían unos a otros formando grupos más grandes. Esos grupos se unían más adelante a otros grupos. Y así, caminando de este a oeste, los alpini formaron ríos humanos que se abrían paso por el paisaje helado. Pronto el terreno quedó marcado por las cajas de municiones o fusiles abandonados, vehículos detenidos por falta de gasolina o cuerpos de gente congelada. Pero el frío era solo uno de sus males. El ejército rojo, que se movía más rápido que ellos, les tendía emboscada tras emboscada, creando pequeñas tenazas sobre las columnas de soldados en retirada. Hasta 11 batallas tuvieron que librar los italianos para romper los cercos que los rusos tenían delante de ellos. Las columnas de las tres divisiones alpinas no se mantuvieron cohesionadas, facilitándole las cosas tanto al ejército regular ruso como a los partisanos locales, que los atacaban sin cesar. Los italianos marchaban de día, convertidos en zombis, sedientos, hambrientos y desmoralizados. Para sobrevivir de noche debían encontrar refugio en alguna isba o mantenerse en pie y caminar toda la noche. Un superviviente cuenta que una vez se acercó a un bidón de cuyo interior salía el humo de una débil hoguera. Alrededor del bidón, tres soldados italianos estaban con los brazos estirados hacia adelante, calentando las palmas de las manos. Pero al saludarlos, el veterano no obtuvo respuesta. Los tres hombres estaban congelados. Habían muerto de pie y así se habían quedado, en posición de calentarse las manos en una fogata. Y no era para menos. Los alpini calzaban sus botas de montaña italianas, que tenían clavos en la suela. Eran botas para caminar de día por los Dolomiti, una cadena rocosa italiana. No eran botas de nieve. El frío de la nieve de las estepas rusas pasaba del suelo a la planta de los pies a través de los clavos de la suela. Los alpinos sufrieron mucho con estas botas. Un soldado, al que meterse nieve en la boca no le calmaba la sed, fue ayudado por un compañero que buscó agua en el pozo de una isba. El agua de los pozos profundos no se congelaba. El amigo le trajo el agua en su casco, pero no se la podía dar porque al derramarse se le congelarían el cuello y la boca. Al final le dio el agua sorbo a sorbo, pasándola de su boca a la boca de su sediento amigo. Ataques, hambre, frío y sueño. A medida que pasaban los días, el cansancio aumentaba. Los soldados que se quedaban dormidos al raso morían en pocos minutos. Pero mantenerse caminando no alejaba el peligro, ya que muchos se dormían mientras caminaban. Para evitar eso se formaban cadenas de soldados que caminaban cogidos de los codos para no caer en caso de quedarse dormidos. Con escenas como esas y muchas más, los italianos enfrentaron el repliegue. Solo 24 horas después de autorizada la retirada, en el pueblo de Podgorje, el caos era indescriptible. Allí confluyeron tropas húngaras, italianas y alemanas. Pocas órdenes eran acatadas, ya que la soldadesca era presa del pánico. Entre las tropas alemanas e italianas surgieron amargas disputas por el desprecio de los teutones hacia los mediterráneos y las reclamaciones de los italianos hacia los alemanes por dejarlos de atrás y retirarse sin decirles nada. Con la mayoría de sus soldados inutilizados para el combate, el general Gabriele Naschi, comandante del cuerpo de ejército alpino, reunió a aquellos que aún mantenían la mente unida al cuerpo y organizó varias vanguardias a las que dotó del poco material que aún funcionaba, en particular material recibido o cogido de los alemanes. Detrás de las distintas vanguardias se alinearon, en varias columnas, miles de soldados enfermos, heridos y desesperados que caminaban como muertos vivientes. Abriendo la huida estaban algunas compañías de la división tridentina, que era la que mayor cohesión tenía. Más al sur, en paralelo y sin contacto las unas con las otras, marchaban las columnas de las divisiones Julia y Cuneense, y otras del regimiento Vincenza. Poco a poco sus columnas fueron cayendo en los muchos bloqueos que los rusos les preparaban. Algunas columnas lograban romper las barreras porque los rusos no tenían tiempo de cavar trincheras ni hacerse fuertes. Simplemente se atravesaban en el camino de los italianos con sus fusiles o sus tanques. Los primeros 3 días la mayoría de esas columnas fueron aniquiladas o hechas prisioneras. La columna principal, la columna sobreviviente, formada principalmente por miembros de la división alpina tridentina, debió librar 11 batallas en 10 días para poder abrirse paso. Esa enorme columna, que llegó a medir 40 kilómetros de largo, siguió una tortuosa senda deteniéndose en todos los pueblos en busca de agua y cobijo. Opit, Ostoliavi, Shelyanko, Ladomirovka, Detienaya, Molayevka, Romachova y Nikitovka, al que llegaron el día 25 de enero. Después de ese pueblo venía el de Nikolayevka. Y allí, en ese pueblo, se libró la famosa batalla de Nikolayevka. La historia militar italiana considera este combate como uno de los más importantes de su historia. Pero lo que para los italianos es la gran batalla de Nikolayevka, para los rusos no fue más que una simple escaramuza. Considerando que los bloqueos que los rusos hacían a campo abierto eran rotos por los alpinis de la Tridentina, los soviéticos decidieron adelantarse, esperarlos en el pueblo de Nikolayevka y atrincherarse tras el terraplén de la línea del ferrocarril. En Nikolayevka el tren transcurría por un terraplén muy alto que bloqueaba la estepa de un lado del horizonte hasta el otro. El único modo de atravesarlo era escalándolo o pasando por un túnel que comunicaba la llanura con el pueblo. Pero escalarlo era imposible. Se estima que 2000 rusos estaban acostados boca abajo sobre las vías del tren, esperando a los italianos con sus parabellum, apuntados hacia la estepa y con 100 cargadores circulares de 71 balas listos para ser usados. Cuando la cabeza de la columna llegó, fue recibida a balazos. Poco a poco los italianos se fueron desparramando por la llanura fuera del alcance de las armas soviéticas. Esos alpini, los otrora orgullosos soldados de montaña italianos, no eran más que una enorme masa de náufragos de tierra y nieve, delgados, sedientos y con los pies envueltos en paja y tela. Los pocos hombres que aún mantenía dentro de sí el ardor guerrero entendieron que había llegado el momento de poner toda la carne en el asador. Por eso cogieron sus armas y se lanzaron hacia las vías del ferrocarril en dirección al túnel. De más está decir que esos valientes fueron barridos por el fuego soviético. Sus cuerpos quedaron al pie del macizo de tierra cerca de la boca del túnel. Entre esos soldados murió el general Martinat, pistola en mano. Hasta los generales morían en esos bloqueos soviéticos. Pero su sacrificio despertó las aletargadas mentes de sus compañeros que se lanzaron hacia Nikolayevka. Su sola superioridad numérica desbordó a los rusos, a los que les fue imposible matar a tanta gente desarmada. Cuando el telón de acero cayó, Nikolayevka se volvió un lugar de peregrinaje para los veteranos de esa batalla. Uno de ellos cuenta que le sorprendió ver que el techo del túnel fuera tan alto. Él lo recordaba más bajo. Pero luego entendió que cuando pasó por el túnel, caminó sobre los cuerpos de sus compañeros, y por eso le pareció que el techo estaba más cerca cuando lo atravesó. Pero la caminata de 350 kilómetros no terminó allí. Aunque los rusos dejaron de bloquearlos, los supervivientes de la gran retirada debieron recorrer otros 230 kilómetros hasta llegar a Sebekino. Allí descansaron por primera vez antes de ser transportados en tren hasta Italia. Con gran pesar, los veteranos de Rusia descubrieron que el régimen de Mussolini había ocultado la derrota al pueblo y les ordenó no decir nada al respecto. Pero no lo lograron. Los alpini no solo contaron lo que les sucedió, sino que muchos de ellos se echaron al monte convirtiéndose en partisanos antifascistas. Las operaciones Pequeño Saturno y Ostrogor-Rossos, es decir, la segunda y tercera fases de la ofensiva de invierno de 1942-43, aniquilaron a la armata italiana en Rusia, marcando el final de la participación de ese país en el frente oriental, exceptuando algunas unidades técnicas como los 5 batallones químicos especializados en la creación de niebla artificial en el Báltico o el hospital de campaña número 834. Varios oficiales o soldados muy identificados con la Alemania nazi se ofrecieron voluntarios y continuaron luchando en Rusia como miembros regulares de la Wehrmacht. Cifras. Veamos las bajas. El balance de muertos, heridos, prisioneros y retornados de la aventura italiana en Rusia varía mucho dependiendo de la fuente. Usando un lápiz de punta muy gruesa, podemos decir que de los 230.000 efectivos enviados al frente oriental, 74.800 fallecieron. Esa gente murió en 4 etapas distintas. La primera, en combates, la mayoría de ellos en la margen derecha del río Don. La segunda, durante la retirada. La tercera, durante los desplazamientos a los campos de prisioneros en Siberia. Y la cuarta y última, en los propios campos de prisioneros. Se dice que de los 50.000 prisioneros, solo sobrevivieron 10.000. La Unión Italiana de Supervivientes de Rusia, citando fuentes rusas, sostiene que los muertos fueron 95.000. Como dice el dramaturgo Marco Paolini, de quien hablaremos en la sección de ocio, no hay apellido italiano ausente entre los muertos de Rusia. Concluyamos la primera parte de nuestra sección histórica escuchando el himno del cuerpo alpino del ejército italiano. Como dijimos, los italianos convirtieron en gesta heroica la derrota y huida del Don. Para nosotros esto fue un intento de sanar la profunda herida que la campaña en Rusia dejó en el alma de ese pueblo. El evento que narraremos a continuación también es considerado como una hazaña cuasi mitológica, pero en este caso los italianos están plenamente justificados. La batalla de Ushchenki fue un enfrentamiento que, además de ser una carga de caballería en toda regla, tuvo la particularidad de ser la última en enfrentar a 2 fuerzas de ejércitos regulares. Antes de nada queremos advertir sobre algo que hemos meditado mucho. A pesar de que en este programa estudiamos y narramos campañas y batallas en detalle, generalmente tratamos de no ser muy explícitos en lo que a violencia se refiere. Pero como deseamos transmitir toda la esencia y potencia de un combate de caballería, esta vez nos montaremos en los caballos, nos arrastraremos por los campos de girasoles y nos meteremos en los pozos de tirador de los soldados de infantería soviéticos. A pesar de lo fuerte y sangriento que puedan parecer algunas de las acciones que veremos a continuación, fueron ejecutadas por rusos e italianos valientes, con sus propias manos y viendo cara a cara al enemigo. Estos soldados combatieron de forma honorable. Lo decimos porque en capítulos anteriores de Zafarrancho Podcast nos hemos topado con gente malévola, carente de honor, que ordenaba o planificaba la muerte de miles de personas desde despachos situados a cientos de kilómetros del frente. Nos referimos, por ejemplo, a los infaustos Sir Arthur Harris, Frederick Lindemann o Hermann Göring, los artífices de la destrucción de ciudades enteras, tanto alemanas como británicas. Como dijimos cuando estudiamos al Corpus Expeditionario y a la Armata Italiana en Rusia, el 20 de agosto de 1942 los rusos atacaron a los italianos atrincherados en la margen derecha del río Don. Tres divisiones rusas se cebaron contra la división de infantería Sforzesca que, después de aguantar dos días, se vio obligada a ceder. Cuando los soldados de infantería soviéticos atravesaron el río, lo hicieron con muy pocos blindados, porque en esa fecha todavía eran escasos en el Ejército Rojo. Eso hizo que la lucha en el Don durante el verano de 1942 fuera sobre todo entre grupos de infantería. Una vez abierta la brecha, las tres divisiones soviéticas avanzaron divididas en tres enormes columnas. La de los lados siguieron los valles de los ríos Suskan y Kryuska, que corrían paralelos de norte a sur desde el Don. Entre esos valles corría una pradera sobre una meseta. Ahora bien, un valle de la estepa rusa no es lo que solemos tener en mente cualquiera de nosotros. Son depresiones muy anchas y con el fondo a solo pocas decenas de metros del nivel normal de la llanura. En el caso que estamos viendo, la pradera entre las dos depresiones estaba entre 40 y 60 metros por encima de los valles. Cada división rusa escogió una de esas tres vías naturales, una en cada valle y otra por la pradera alta del centro. Para detenerlos, el general Giovanni Mese, veterano de Rusia por haber sido comandante del Cuerpo Expedicionario Italiano durante el año anterior, armó dos frentes de contención en los valles, con los restos aún operativos de la Sforzesca, reforzados con unidades móviles chelere como los camisas negras o fuerzas técnicas como ingenieros o compañías lanzallamas. Para detener el avance de la 14ª División de Guardia Soviética a través de la ancha pradera central, el general Mese confió en la agilidad de su caballería. El 22 de agosto ocurrieron cruentos combates en los tres sectores. Mese, usando los trozos restantes de la División Sforzesca y moviendo sus fichas chelere, logró conservar en su poder los pueblos Yagodny y Chebotareski, situados en los valles. De hecho, Chebotareski no cayó gracias a la milagrosa aparición del regimiento Savoya Caballería que ayudó en extremis a los camisas negras. Al ver que por los valles no podían avanzar, los soviéticos desplazaron el grueso de su ofensiva por la pradera central para flanquear los dos puntos fuertes italianos. Para detener el avance central y con Chebotareski controlado gracias a la llegada de refuerzos, el general Mese dispuso que el 23 de octubre el Savoya marchara a la llanura central para flanquear a los bolcheviques y desorganizar a sus líneas de suministro. Para cumplir la misión, el coronel Alessandro Bettoni Cazzago, comandante del regimiento Savoya Caballería, decidió dirigirse a la colina 213,5 para lanzar su ataque desde esa posición dominante. Recordemos que ese número indica la altura en metros. Así que, estimados oyentes, ha llegado el momento de situarnos en un lugar, la pendiente sur de la colina 213,5, y en un momento, la última hora de la luz de la tarde del 23 de agosto de 1942. Aunque la idea del coronel era hacer noche en la cima de la colina, al ver que los rusos la bombardeaban regularmente con fuego de morteros, decidió detener su columna de caballos y camiones y acampar en la cara sur de la colina. Al descubierto, en plena estepa. A los enérgicos reclamos de los oficiales Abba y Manusardi, el coronel Bettoni interpuso, con razón, que la cima 213 estaba siendo sometida a bombardeos de mortero, eso sin contar que ya se estaba haciendo de noche. El capitán Abba era el comandante del cuarto escuadrón, y el mayor Manusardi acababa de entregar el mando del segundo escuadrón, y en ese momento era miembro del Estado Mayor del regimiento. Siguiendo lo establecido en las normas y procedimientos de la caballería italiana, el regimiento dispuso un campamento con perímetro cuadrado, colocando la artillería apuntando hacia el lugar sobre el que avanzarían la mañana siguiente, es decir, la cima de la colina. En el centro del cuadrado se colocaron las tiendas, los camiones, los cañones del regimiento de artillería caballo Boloire y, como es lógico, los caballos, atendidos por los soldados de guardia. Cuando esos jinetes y soldados se acostaban, después de un año de campaña continua en la Unión Soviética, no se dormían, desfallecían. Mientras la mayoría del regimiento descansaba y la guardia vigilaba, 2.000 siberianos del regimiento de infantería 812 se arrastraron desde la cima de la colina. Con muy buen tino, excavaron pozos de tirador a lo largo de un semicírculo situado entre el cuadrado italiano y la cima de la colina. El punto más cercano del semicírculo soviético estaba a 800 metros del campamento. Pero no todos los italianos dormían a pierna suelta. Además de la guardia perimetral, el comandante había dispuesto la salida de una patrulla nocturna cuya misión era investigar una carreta cargada con paja situada en un campo de girasoles. De la carreta sobresalía una sospechosa barra metálica y por eso querían investigarla. Después de dormir un rato y dejar que los caballos descansaran, bebieran y comieran forraje, a las 3:30 de la madrugada del 24 de agosto de 1942, la patrulla partió. El grupo de reconocimiento estaba comandado por el sargento Comoli. A pesar de ser verano, a esa hora el aire estaba frío y bajo la incipiente luz del prematuro amanecer veraniego, los jinetes pudieron ver la silueta de la colina 213. Acompañada por el ligero tintinear de los zaperos, la patrulla atravesó la línea defensiva de ametralladoras y por último la de los centinelas. Al verlos, uno de los jinetes, el caporal mayor Bottini, le dijo a los vigías: «Cuando regresemos, lo haremos por aquí mismo, así que no nos disparéis». Una vez fuera del cuadrado, los caballos avanzaron al trote ligero a través de un campo de girasoles al que la niebla le daba un toque irreal, casi misterioso. A la cabeza del grupo marchaba el zapador Bottini, seguido por el caporal Legnani y el soldado Petroso. Los otros tres hombres de la patrulla, bajo la guía del sargento Comolli, los seguían a 100 metros, con sus armas en mano, cargadas y sin seguro. 2 kilómetros después, la patrulla llegó cerca de una balca, el carro agrícola que la tarde anterior generó desconfianza en el regimiento. Clavando las espuelas en los flancos de su caballo, el caporal Legnani salió al galope y, después de realizar un amplio giro alrededor de la carreta, agitó el brazo indicándole al sargento que no había novedad en la balca. El jefe Comoli le hizo señas a Legnani para que regresara. Apenas se incorporó al grupo, otro de los jinetes vio algo que brillaba bajo la luz de la mañana. Era un casco. Los jinetes italianos pensaron que se habían topado con alemanes y hasta los saludaron. «¡Eh, camaradas! ¡Guten Morgen!». Pero además de no obtener respuesta, el casco desapareció. Bottini, que siempre iba de vanguardia, encendió un cigarrillo y, sacudiendo las riendas, movió su caballo hasta el lugar donde vieron el casco. Legnani y Petroso lo siguieron, cabalgando poco a poco. Más atrás, como antes, el sargento Comoli lo seguía con los otros tres jinetes. Los animales se abrieron paso, apartando con sus pechos las altas plantas de girasoles hasta que Bottini volvió a ver el casco, esta vez a solo 20 metros de distancia. Pero el elmetto, como le dicen los italianos a los cascos, no era gris como esperaba. Era verde. Verde oliva y con una estrella roja en la parte delantera. El temor generado por la sorpresa activó el cerebro de Bottini, que en una fracción de segundo analizó la situación. Él iba armado con un potente subfusil ruso PPSH-41, pero iba a lomos de una de las yeguas más nerviosas del regimiento. Si disparaba una ráfaga, lo más seguro era que el animal lo tirara a tierra. Pero el hombre sabía que a su lado cabalgaba el soldado Petroso, que iba montado sobre Olbuo, el caballo más tranquilo del Saboya Caballería. Así que, tomando su decisión, Bottini susurró: «¡Dispara, Petroso, dispara!». Petroso era siciliano. Y eso lo dice todo. Sin inmutarse ni cambiar de posición, su dedo índice apretó el gatillo de su subfusil Beretta MAB-38. Una única bala de 9 milímetros de diámetro y 19 de largo se transfirió de la recámara de la Beretta al cerebro de un anónimo soldado ruso después de viajar a través del cañón del arma y de atravesar el casco, justo por debajo de la estrella roja. El ruido de ese único disparo inició el pandemonium. A hecho cumplido, el sargento Comoli dijo que jamás se había producido una media vuelta tan rápida en la historia de la caballería, ni habían existido caballos tan rápidos. Lo que espoleó a esos animales no fueron los talones de los jinetes italianos. Lo que en realidad los estimuló fue el fuego de 2000 siberianos concentrado en los 7 jinetes de la patrulla. A pesar de tenerlos vigilados, los soviéticos no dispararon con la esperanza de mantener el factor sorpresa, pero el disparo del jinete de la Cosa Nostra les hizo entender que ya no había nada que perder y que comenzar la batalla con 7 italianos menos sería de buen augurio. Estimados oyentes, ¿habéis visto el pavimento de una calle cuando llueve copiosamente? En los charcos del suelo las gotas de lluvia crean pequeños géiseres por todas partes. Pues lo mismo sucedía en el terreno alrededor de los cascos de las monturas italianas. Pero las salpicaduras en la tierra no eran ocasionadas por el agua, sino por las balas. Una lluvia de plomo tan intensa no podía no afectar a la patrulla italiana. El caballo Trabocco recibió varios impactos mortales y cuando cayó a tierra su jinete, el soldado Galbucera, desenganchó los pies de los estribos, hizo una cabriola en el aire, aterrizó y siguió corriendo sobre la marcha, sin perder tiempo, igual que en los dibujos animados. Para ese momento los rusos ya le disparaban con morteros. Cuando la patrulla se acercó al cuadrado, fue tiroteada por las ametralladoras fijas italianas que creyeron estar bajo ataque de la caballería cosaca. Por suerte también fallaron, como sus contrapartes siberianas. Bottini y sus 6 jinetes regresaron sanos al cuadrado. Pero eso no quería decir que estuvieran a salvo, porque las balas de las ametralladoras pesadas soviéticas comenzaron a llover sobre el campamento italiano. Debemos recordar que el semicírculo mortal estaba a solo 800 metros y que los rusos solo esperaban la luz del día para atacar. El desagradable y sorpresivo toque de Diana cogió a todos durmiendo con excepción de los vigías, de los cocineros y de aquellos que estaban a cargo de los caballos. Los oficiales saltaron presurosos de sus catres o de los camiones sobre los que dormían. Los soldados, que dormían sobre la tierra, se levantaron, cogieron sus sables, su casco y corrieron hacia sus caballos. El comandante Alessandro Bettoni corrió a la radio para enviar un mensaje al cuartel general de la brigada para avisar sobre el ataque. El radiooperador, Ferruccio Marino, se puso a transmitir de inmediato mientras su ayudante, el soldado Banfi, corría hacia el puesto de radio trayéndole el casco. Pero mientras corría, el jovencísimo Banfi fue alcanzado en el vientre por una ráfaga soviética. Marino continuó transmitiendo sin abandonar su puesto mientras veía y escuchaba a su colega tirado en el suelo, llamando a la mamma en posición fetal. La línea de defensa italiana respondió al fuego acumulando centenares de cartuchos vacíos alrededor de sus ametralladoras pesadas. Un par de minutos después, el mayor Albini y su lugarteniente, el capitán Solarini de Briona, activaron su unidad, el regimiento de artillería caballo Boloide, cuyas baterías, recordemos, habían sido alistadas y apuntadas la noche anterior hacia la colina 213. La línea de frente del enemigo se veía claramente por las pequeñas llamaradas azuladas de los fusiles y ametralladoras soviéticas. Los temibles PPSH-41 aún no entraban en acción porque solo tenían alcance de 200 metros. Los rusos tenían 4 grandes ventajas. Un frente de 1 kilómetro de largo dispuesto en media luna, soldados atrincherados en profundos pozos de tirador, una posición elevada de tiro y una proporción favorable de más de 2-1. Por eso confiaban en alcanzar una rápida victoria. A pesar de las circunstancias, el coronel Bettoni no tuvo dudas y decidió atacar. «¡Conforti!», le gritó el coronel a su lugarteniente. Dígale a De Leone que ataque el flanco izquierdo de la línea enemiga. El capitán De Leone era el comandante del segundo escuadrón del regimiento Saboya. Cuando De Leone escuchó la orden, entró en éxtasis y de un salto montó sobre su caballo y galopó hasta sus hombres que esperaban de pie al lado de sus caballos. después de una breve conferencia con sus jefes de pelotón Donadelli, Gotta, Bonavera y Bruni, el capitán de Leone gritó: «Secondo escuadrone, a caballo». 3 segundos después, los más de 100 jinetes ya estaban firmemente apoyados en sus estribos. Ante la orden «A frotte, avanti», el segundo escuadrón se puso en marcha. Casi inmediatamente De Leone ordenó «Trotto», o sea, «al trote». Y así, al trote, el segundo escuadrón salió del cuadrado entre el ronco martillar de los cascos sobre el terreno. Pero De Leone no salió por donde había reentrado el sargento Comoli. El segundo escuadrón salió por detrás y enfiló hacia un canalón natural que lo mantuvo fuera del alcance del tiro enemigo. Lo último que escucharon los jinetes italianos que quedaron en el reducto defensivo fue la orden, impartida por De Leone y mitigada por la distancia, de «Chavolman», sables en mano. Y saber que sus compañeros cabalgaban sable en mano hacia el enemigo les hizo sentir mucha envidia. A nuestros oyentes menos familiarizados con los hechos de armas, queremos decir que hay que situarse en contexto. A nuestros oídos de la segunda década del siglo XXI puede sonar chocante que alguien sienta envidia por no ir a combate. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados sentía alivio si lograba librarse de un combate. Pero en este caso, el Saboya Caballería era un grupo de élite, uno de los pocos que existieron en la Segunda Guerra Mundial, como los SAS británicos, la décima flotilla más o los Fallschirmjäger alemanes. Esos grupos estaban formados por soldados muy motivados que ansiaban ayudar a su patria de la manera en la que habían sido entrenados, es decir, luchando. Y los regimientos de caballería no habían sido creados solo para llevar mensajes o efectuar reconocimientos, no. La misión principal de un regimiento de caballería era la de cargar contra el enemigo. Así se había hecho por los siglos de los siglos, y para los miembros del tercer regimiento Saboya Caballería, así debía seguir haciéndose. De ahí la gran excitación de los miembros del segundo escuadrón y la gran envidia del resto de sus compañeros, comenzando por el mismísimo coronel Bettoni, asunto que comentaremos en un momento. Pero otro miembro del regimiento sintió algo más que envidia. Hubo un oficial que sintió desesperación cuando De Leone partió. Nos referimos al recientemente ascendido mayor Manusardi, al que tan solo 2 días antes habían transferido al Estado Mayor del regimiento. ¿Y cuál era su cargo anterior? Comandante del segundo escuadrón. Toda la vida esperando efectuar una carga de caballería contra el enemigo, y se la perdió por 2 días. Pero de perdérsela nada. El hombre quería cargar como fuera, pero el problema era que su caballo había muerto de un balazo el día anterior. Era el colmo de la mala suerte. Exasperado, y con el segundo escuadrón perdiéndose en el serpenteante canalón, Manusardi gritó: «Datemi un caballo, voglio un caballo». «Dame un caballo, quiero un caballo». Un cuidador que le trajo por las bridas al magnífico Bergoglio le dijo: «Este es el único que está disponible, mayor, pero es la montura del general Barbó». ¿Creéis que a Manusardi le importó que Bergoglio fuera el caballo del comandante de los repartos Chelere? Antes de que el cuidador pestañeara, Manusardi ya estaba sobre el caballo espoleándolo. Y como una saeta, el mayor se internó en el canalón y se colocó rodilla con rodilla con el capitán De Leone. Lo primero que le dijo Manusardi al comandante del segundo escuadrón fue: «Solo te acompaño como tu adjunto. Tú eres el comandante del segundo escuadrón». Después de mirar a Manusardi a los ojos, De Leone se giró hacia sus jinetes y gritó: «Nuestro antiguo comandante nos acompaña». Las sonrisas de los jinetes del segundo le dieron la bienvenida a Manusardi, que, por cierto, cabalgaba sin casco y sin arma. En la cabeza llevaba la gorra cuartelera, esa que parece un sobre de tela, y en la mano solo tenía una fusta. Con Manusardi De Leone a la cabeza de la columna, el segundo escuadrón prosiguió la marcha. El canalón parecía haber sido excavado por la providencia, porque los condujo justo al lado del flanco izquierdo del enemigo. Una vez los últimos jinetes salieron del canalón, el comandante gritó: «¡Galoppo!». Y un momento después, de la garganta de De Leone surgió el ansiado grito: «¡Caricat!», que en italiano equivale a «¡a la carga!». Escuchemos a continuación una secuencia con los cuatro toques de la caballería italiana. Passo, trotto, galoppo y caricata. O sea, al paso, al trote, al galope y a la carga. Ante la orden de Caricat, los jinetes italianos respondieron, ¡Savoia! El grito de los soldados fue tan fuerte que durante un breve instante se impuso sobre el ruido de la carga, llegando claro y nítido al cuadrado. El galope dio paso a una carrera desenfrenada y los pelotones irrumpieron como una ríada sobre las líneas enemigas dando sablazos, disparando y lanzando granadas de mano. Cuando los caballos llegaron a las trincheras enemigas, parecían inmunizados contra la fatiga. Echando espuma por la boca y guiados por las riendas, por los movimientos de las rodillas o por los golpes con las espuelas, los animales rampaban, saltaban trincheras y pisaban nidos de ametralladoras. El polvo levantado por el fragor de la batalla difuminó jinetes y monturas, transformando el binomio en fantasmagóricos centauros que causaron estragos entre la infantería siberiana que contrarrestaba disparando ahora sí con sus potentes Parabellum PPSH-41, cuyo rugido se unió al ronco crepitar de los cascos sobre la tierra. Pero la inmunidad de los caballos al cansancio no se extendía a las balas. Muchos animales fueron alcanzados, y de sus heridas la sangre brotó en chorros intermitentes sincronizados con cada tiempo del galope. Como dijo Giordano Gialotti, uno de los jinetes participantes, parecía increíble, pero había caballos muertos que continuaban galopando como fantasmas, hasta que de improviso caían a tierra, como si hubieran sido fulminados por un rayo. Mientras tanto, el reparto de artillería a caballo Voloire, que tenía la orden de hostigar a los siberianos hasta que el segundo escuadrón los atacara por el flanco izquierdo, no detuvo a tiempo el cañoneo de las posiciones enemigas. Uno de sus proyectiles, que era nada más y nada menos que un obús de 150 milímetros, explotó en medio de un pelotón italiano lanzando al aire muchos caballos. Otro accidente de fuego amigo ocurrió cuando el trompeta del escuadrón, el soldado Carenzi, quiso armar su pistola sin soltar la corneta. Al enredársele los dos instrumentos se le escapó un tiro que se incrustó en la cabeza de su caballo. Y ya que mencionamos a la artillería Voloire, que disparaba contra los rusos desde el interior del cuadrado, un poco más allá los adjuntos al coronel Bettoni debieron oponerse con firmeza ante la idea del comandante de cargar con todo el regimiento, con él a la cabeza. El hombre no se podía contener y quería galopar espada en alto contra el enemigo. El coronel Bettoni estaba eléctrico, y a un cierto punto miró al abanderado del regimiento, el teniente Gensardi, y le dijo, ¿A qué espera para desplegar nuestro estandarte? ¿No ve que el Savoy está cargando? Después, con el ceño fruncido, gritó, ¡Tenemos que cargar! ¡Traedme el caballo! Pero el mayor Pisicelli, su ayudante, le dijo, ¡No, Sandro! Sandro de Alessandro. ¡No, Sandro! ¡No debes cargar! Tu deber es permanecer aquí para dirigir las operaciones. El comandante recibió el caballo y lo montó. Y desde lo alto de Balilla, así se llamaba su montura, y con una mano siempre tocando el estandarte del regimiento, el coronel Alessandro Bettoni vio, sufrió y comandó la batalla. De regreso a las filas rusas, otro caballo muerto por una ráfaga soviética fue Siguni, la montura del comandante del escuadrón de Leone. Nada más caer a tierra, el jefe comenzó a pedir otro caballo. Su ayudante se acercó y después de desmontar le ofreció su yegua Solvata, pero la pobre bestia, con los ojos inyectados en sangre y las fosas nasales abiertas de par en par, se levantó sobre sus patas traseras, rampando enloquecida. Una vez librada de sus ataduras, la yegua se alejó desbocada, con los estribos rebotando vacíos sobre los flancos. A pie, en medio de las trincheras enemigas, De Leone cogió un arma del suelo y le dijo su ordenanza. Primero gastaremos todas las municiones y luego nos mataremos uno al otro antes que entregarnos al enemigo. Come comanda ley, señor capitano. A sus órdenes, mi capitán, fue la parca respuesta del soldado. Con el comandante caído, los hombres del segundo escuadrón comenzaron a perder cohesión. Notando de inmediato el ligerísimo cambio en la moral de los jinetes, el mayor Manusardi, el antiguo comandante del segundo escuadrón, gritó a todo pulmón: «¡No os disperséis! ¡Seguidme!». Asumiendo el comando, Manusardi reemprendió la carga con la cabeza cubierta únicamente con una elegante gorra de tela, mientras ondeaba al aire su fusta, como quien dirige un ejercicio de equitación en un club de campo. Cuando el ataque de artillería italiana cesó, los soviéticos salieron de sus pozos de tirador y trincheras y empuñaron esas armas a las que los italianos le tenían tanto respeto, los subfusiles PPSH-41, apodados Parabellum por los italianos y Pepescha por los rusos. Una de las primeras ráfagas de Parabellum cogió de lado a los jinetes Pastorello y Dalmi. Al primero en la cabeza y tórax, y al segundo en el abdomen. Ambos cayeron de sus sillas mientras sus caballos continuaron la carrera enloquecidos. Para ese momento los jinetes ya habían penetrado el perímetro soviético, y como nadie más atacaba a los rusos, los soldados situados en primera fila pudieron girarse y atacar a los jinetes por la espalda. A partir de ahí la carga se desgranó en un sinfín de episodios simultáneos. El caporal Lolli, que no pudo extraer la espada porque se le había congelado dentro de la funda, cabalgaba con una granada en mano cuando un ruso se le atravesó en el camino, bayoneta en mano. El italiano frenó su caballo de golpe y le lanzó la granada. El soldado de infantería fue barrido del campo de batalla. Otro soldado ruso que vio la escena apretó el gatillo de su pepecha. Todas las balas de las ráfagas menos una se estrellaron en el costado de Rabacha, el caballo de Lolli. La bala faltante se incrustó en la pierna del jinete. Muy cerca del lugar en el que cayó Lolli, el soldado Balsecki, repartiendo sablazos a diestro y siniestro, obligó a algunos rusos a huir. Cuando Lolli lo llamó, Balsecki desmontó y detuvo al caballo Diavoletto que pasaba por ahí sin jinete. Después de ayudar a Lolli a montar sobre Diavoletto, Balsecki reinició su equitativo reparto de sablazos. Ruso que veía, ruso el que le daba su sablazo. Con acciones similares, tanto en las filas rusas como en las italianas, el número de soldados en condiciones de luchar bajó con rapidez. Pero siendo los jinetes poco más de 100, la situación pronto se les complicó, porque con cada ráfaga de Parabellum, los caballos rampaban, caían, o los jinetes se abrazaban heridos al cuello o caían hacia atrás siendo arrastrados por el animal si su pie no se desenganchaba del estribo. Los jinetes sobrevivientes redoblaron sus esfuerzos. Muchos de ellos usaban espadas cosacas obtenidas en batallas anteriores. Aunque a diferencia de las italianas no tenían guardamano, eran robustas y muy, muy pesadas, y por eso los italianos las preferían. Cuando una de esas espadas cosacas bajaba desde lo alto, caían como hojas de guillotina, partiendo en dos lo que se le atravesara, incluyendo cabezas soviéticas protegidas por cascos verdes con una estrella roja. Y allí, con los italianos y rusos sufriendo muchas bajas, sucedió algo de lo más raro. De las trincheras soviéticas emergieron un montón de mujeres gritando «¡Viva Stalin! ¡Viva!». Los gritos fueron como gasolina para los siberianos que continuaron luchando con ánimos renovados. Uno de los siberianos exaltados por los gritos de las mujeres lanzó una andanada de balas que cogió de lleno al soldado Fusinato. Su caballo, después de rampar durante muchos segundos, galopó sin jinete a través de un campo de girasoles, directo hacia el enemigo, como atendiendo algún misterioso llamado. El último jinete italiano en cargar contra el enemigo fue Malingambi. Su tardanza se debió a que Cuota, su yegua, era miope y chocaba y caía una y otra vez. De repente, de un pozo de tirador emergió un ruso vaciando el cargador circular de su PPSH-41. Ni Malingambi ni Quota recibieron impacto alguno, pero sí un jinete que cabalgaba cerca de él. Malingambi tiró de las riendas y Quota, sin saber bien a dónde iba, partió la carrera hacia la pequeña trinchera personal. Malingambi, que blandía una espada cosaca, la abalanzó sobre el soldado ruso que no llevaba casco. Mientras la espada hacía el trabajo para el cual había sido construida, otro siberiano contraatacó y uno de sus proyectiles atravesó una de las piernas del italiano. Como podemos inferir de la superposición de reseñas y entrevistas que hemos leído para revivir el combate, lo experimentado por la segunda escuadra del regimiento Saboya Caballería no es distinto a lo que las nuevas series o películas históricas nos muestran, esas del estilo de Gladiador, Vikingos, Spartacus o similares. Una batalla cuerpo a cuerpo no es sino una tupida red de agresiones que se extiende en todas direcciones. Un infierno en la tierra, ni más ni menos. Cuando Manusardi y su yegua miope se unieron al combate, la carga italiana había perdido fuelle porque, en primer lugar, había penetrado mucho en territorio enemigo y, en segundo lugar, porque sólo la mitad de los jinetes permanecían sobre sus sillas. Consciente de ello, el mayor Manusardi, el comandante accidental de la carga, detuvo a su caballo Ergolo en medio del nutrido fuego enemigo. Con voz clara y decidida ordenó a los jinetes que se reagruparan alrededor de él. Con la fusta en mano, Manusardi dijo: «Regresemos y carguemos de nuevo. Liberemos a vuestro capitán». Así que, regresando sobre sus huellas, los jinetes galoparon de nuevo contra las trincheras enemigas lanzando gritos, granadas y sablazos. Pero en esta segunda carga los soldados del segundo escuadrón fueron apoyados desde el exterior. Los rusos, parapetados en los pozos de tirador, disparaban hacia el bando italiano, dejando libre el camino para la segunda carga de los hombres liderados por Manusardi. ¿Quién estaba apoyando a los hombres de Manusardi? Vayamos unos pocos minutos atrás en el tiempo. Cuando el segundo escuadrón cargó, los jefes de escuadrón restantes reunidos alrededor del comandante Bettoni vieron con sus binoculares cómo muchos de los jinetes eran abatidos por la espalda después de superar las trincheras rusas. A un cierto punto, el capitán Silvano Abba, comandante del cuarto escuadrón, gritó: «¡Los están matando a todos! ¡Hay que distraer a los rusos frontalmente!». El comandante Bettoni, que había llegado a la misma conclusión, le dijo: «Ve tú, Abba, con el cuarto desmontado». El capitán corrió hasta los hombres de su sección y, después de sustituir a los soldados a cargo de los caballos con cocineros y otros auxiliares, salió del cuadrado avanzando lo más rápido posible con sus pelotones abiertos en abanico. Su pelotón marchó por el centro, el del teniente Compagnoni a la izquierda y el de Toia a la derecha. Detrás del de Abba iba el pelotón de Rubino como reserva. Para colocarse en posición de tiro, los hombres de Abba debían recorrer 500 metros. Mientras marchaban, el capitán Abba hizo algo que para nosotros es de lo más normal del mundo, pero en esa época y en esa circunstancia era muy fuera de lo común. Tomó fotos. Como Abba era un apasionado de la fotografía, iba con su cámara a todas partes y tomaba fotos de todo, inclusive de un ataque que a todas luces parecía un suicidio. Por lo que se ve en las fotos, no lo hizo irresponsablemente. A un cierto punto las fotos se interrumpen. La familia de Abba escondió esas imágenes durante décadas para evitar polémicas, pero lo más importante es que sobrevivieron y que salieron a la luz. En una de sus fotos se ve en la lejanía la nube de polvo levantada por la segunda carga del segundo escuadrón, la que ya estaba emprendiendo el mayor Manusardi para sacar a sus hombres de la retaguardia soviética. Cuando el capitán puso a sus hombres a tiro de las trincheras soviéticas, no hubo tiempo para más fotos. Así que después de colgar la cámara en su cinturón, descolgó la primera de las granadas que llevaba. Es decir, que el capitán Abba decidió que en vez de sacar fotos de los rusos, sacaría rusos de los fosos. A la izquierda de Abba y los suyos, Compagnoni y sus hombres prepararon sus granadas. La granizada de pelotas explosivas despejó varias trincheras. Los enemigos que sobrevivieron fueron enviados al cuadrado. Pero los rusos no permanecieron inermes. Cuando un grupo de jinetes desmontados pasó de un campo de girasoles a un área de hierba alta, fueron atacados con ráfagas de ametralladora. Muchos soldados cayeron heridos, pero por suerte quedaron ocultos por la maleza. El capitán Abba ordenó a sus hombres separarse, ensanchar el frente y avanzar reptando. También ordenó a Rubino, su reserva, avanzar y tomar posición a la izquierda. El fuego soviético era tan nutrido que cuando Compagnoni se alzó para observar al enemigo, un balazo le perforó la bustina, la gorra de tela en forma de sobre. Aprovechando una pausa en la balacera, un jinete mensajero llegó con la orden de avanzar con más ímpetu. Cumpliendo la orden con más brío que cautela, el subteniente Rubino fue golpeado de lleno, al igual que muchos de los hombres de su pelotón. Aunque estaba herido en una pierna, el joven oficial continuó avanzando a la pata coja hasta que otra bala le atravesó un pulmón. Sin más opción que detenerse, Rubino tapó la herida al más puro estilo Rambo y continuó dirigiendo a sus hombres hasta el final de la batalla. El cuarto escuadrón estaba en una depresión, una especie de pequeño valle. Los rusos, en cambio, y como ya sabemos, disparaban desde la parte más alta del lugar, la colina 213,5. Y en batalla eso siempre es posición dominante. Para colmo, un nido de ametralladoras soviético se desplazó hacia un flanco y se parapetó detrás de un grupo de maquinaria agrícola abandonada para disparar a los italianos de enfilada, es decir, desde uno de los lados de la línea de avance italiana. Eso quiere decir que desde el punto de vista soviético, los italianos estaban alineados, uno al lado del otro. Eso es fatal en combate, porque si las balas no le dan al primero, le pueden dar al segundo o al tercer soldado, y así sucesivamente. En pocas palabras, en ese momento el cuarto escuadrón estaba con el agua al cuello. El único pelotón que no estaba atrapado era el de Toya, al que Abba había hecho desplazarse hacia el extremo de su flanco izquierdo. Aprovechando la oportunidad, Toya y sus hombres corrieron cuesta arriba para flanquear desde una posición aún más alta a los rusos que habían flanqueado a sus compañeros. ¿Recordáis nuestro último episodio regular dedicado a la batalla de Tsushima, en la que explicamos una maniobra naval llamada cortar la T al enemigo? Esto sería algo más o menos parecido, pero en tierra. La maniobra más codiciada en el campo de batalla terrestre es el flanqueo, es decir, dar un rodeo amplio para atacar al enemigo por detrás o por un lado, como en este caso. En nuestro 17º episodio de Zafarrancho en Gotas narramos una gran maniobra de flanqueo en la batalla de Tanga, ganada magistralmente por Paul de Tumbornek. Regresando a los alrededores de la aldea de Izhushenki a primera hora de la mañana del 24 de octubre de 1942, tres de los cuatro pelotones del cuarto escuadrón del tercer regimiento Saboya Caballería estaban atrapados en un pequeño valle. Los italianos recibían disparos desde el frente, proveniente de la línea soviética, y desde uno de los flancos, desde un nido de ametralladoras oculto tras unas máquinas agrícolas. La única esperanza de salvación eran Manozzi, Camporese, Cioffi, Gattirolla, Secchi y Rizzi, los soldados del pelotón de Toya. El teniente debió ser muy enérgico para evitar que sus hombres se abalanzaran sobre los rusos, arruinando la jugada. Por su parte, Abba, adivinando las intenciones de Toya, giró a sus hombres para cubrir la maniobra de flanqueo distrayendo el nido de ametralladoras ruso. Cuando Manozzi, el primero en llegar a la máquina agrícola, vio el nido de ametralladoras, se abalanzó sobre él granada en mano. La ráfaga que recibió fue tan violenta y certera que Manozzi giró como una peonza antes de caer muerto a pocos metros del objetivo. Al ver la escena, Toya dejó de lado toda cautela, cogió su metralleta Beretta y no cesó de disparar hasta estar completamente seguro de haber silenciado el nido de ametralladoras a enemigo. En ese momento, los jinetes del segundo escuadrón finalizaron la segunda carga de caballería y, por el aspecto que tenían, todo indicaba que habían luchado tanto o más que la primera vez. Y no era para menos. Cuando Manusardi reagrupó y lanzó el ataque de vuelta, se repitieron las mismas escenas de antes, solo que con menos hombres tanto del lado ruso como del italiano. A un cierto punto, Nino Malingambi se encontró solo, rodeado de rusos. Investido de la mitológica áurea del centauro, Malingambi espolió su montura, la levantó sobre sus patas traseras y se puso a gritar y a blandir su espada. Alimentándose del terror de los soldados rusos, el instinto de supervivencia del italiano se fortaleció. Moviendo su caballo en un pequeño espacio, el italiano cargó y lanzó sablazos gritando al mismo tiempo, «¡Dalieco! ¡Dalieco! ¡Fuera! ¡Fuera!». Los rusos, todos armados con los mortales y eficientes PPSH-41, no solo no dispararon, sino que huyeron despavoridos. Mientras más los perseguía Malingambi, más rápido corrían los rusos. Más allá del combate del uno contra todos y del ninguno contra el uno, el teniente Gotta galopaba sobre el corcel Palú, cuya manta estaba agujereada en muchos puntos. De cada agujero salía sangre a chorros. Otro jinete, el soldado Bruni, le gritó, «¡Cuidado! El caballo se te va a morir entre las piernas». Gotta frenó y desmontó, pero Palú, nervioso y excitado por el fragor reinante, dio un tirón, se liberó y galopó perdiéndose en la polvareda. Entre los últimos episodios de la segunda carga tenemos el de Calvi, un jinete cuyo caballo había muerto. El militar italiano vio con preocupación cómo ninguno de sus compañeros se daba cuenta de que había quedado rezagado y a pie. Mientras Manusardi y el segundo escuadrón superaban los últimos pozos de tirador, Calvi lo jugó todo a una última carga y le silbó un caballo que vagaba sin jinete. ¿Cuál no fue su estupor cuando la bestia se giró y trotó hacia él? Al que la suerte abandonó en esos últimos minutos de la carga fue el caporal Dirty. Habiendo cambiado dos veces de caballo durante el ataque, cuando estaba a punto de salir de las líneas rusas, su caballo cayó abatido al saltar sobre una trinchera. Montura y jinete rodaron uno sobre el otro, quedando el equino sobre el humano, atrapándolo con su peso inerte. Atrapado y sin poder liberarse, Dirty vio a dos soldados rusos que huían. Inmediatamente los apuntó con su arma y mediante señas ordenó que lo liberaran. Los rusos obedecieron y después cada quien continuó su camino. Entre los primeros en salir de la espesa nube de polvo, gritos, relinchos, disparos y explosiones fue el mayor Manusardi. El comandante accidental del segundo escuadrón del tercer regimiento Saboya Caballería estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Pero la sangre no era suya, era de Bergolo, su caballo, que tenía el pecho casi abierto en canal por una ráfaga. Nada más llegar a campo abierto y poner a salvo a su jinete, Bergolo cayó muerto. Manusardi pasó junto a Abba, el comandante del cuarto escuadrón, y le dio las gracias. Fue la última vez que hablaron. Cuando el mayor alcanzó a la carrera el puesto de comando del regimiento y se enteró que no habían sido enviados refuerzos para el escuadrón desmontado, entró en cólera y exigió que se enviara ayuda a Abba y a sus hombres que, como vimos hace unos minutos, la estaban pasando muy mal. De inmediato el coronel Bettoni ordenó a que el tercer escuadrón cargara. El capitán Francesco Marchio, comandante del escuadrón, se emocionó tanto como De Leone, Abba y Manusardi. Cuando Marchio alcanzó a sus hombres no necesitó ordenar que se alistaran. Todos estaban montados y prestos para el combate. El capitán Marchio estaba tan impaciente y preocupado de no llegar antes de que acabara el combate que en lugar de seguir el canalón que tomó de Leone, salió directo hacia el frente ruso, por la pendiente que conducía a la colina 213,5. Tal y como le sucedió a De Leone con Manusardi, a un cierto punto un grupo de jinetes se le unió al tercer escuadrón. Eran el mayor Litta y otros antiguos miembros del escuadrón que habían sido transferidos al Estado Mayor del regimiento. El mayor Litta también ratificó que el comandante de la carga era el capitán Marchio. Ahora bien, ¿recordáis dónde estaban luchando los jinetes a pie del capitán Abba? En una depresión, en una especie de valle. Y allí llegó Marchio con su tercer escuadrón. Pero a un cierto punto la erosión estrechaba el valle, creando un embudo natural por el que debieron pasar los más de 100 jinetes del escuadrón. Mala cosa. Los rusos, a pesar de las bajas y de las deserciones producidas por la carga del escuadrón de Leone, no estaban ni desorganizados ni vencidos. Para defenderse del ataque de Abba habían desplazado morteros y ametralladoras hacia el flanco. ¿Y qué encontraron esos rusos al colocarse en la nueva posición? Una quedada ecuestre, una especie de desfile de caballería italiana. El fuego soviético, además de nutrido, fue de una precisión escalofriante. Caballos y jinetes caían como fichas de dominó, diezmados por las ráfagas de ametralladoras y esquirlas de mortero. Uno de los heridos fue el mayor Litta, que con una pierna inutilizada se arrastró hasta varios ametralladores italianos para guiar su tiro. Mientras combatía hombro con hombro con sus soldados, Litta fue alcanzado por otra bala. Cuando el enfermero Molteni acudió para atender al mayor, lo único que pudo hacer fue escuchar sus últimas palabras. «Madonna Santa, ti raccomando il mio bambino. Virgen Santa, por favor, cuida de mi hijo». Entre los muchos heridos del tercero estaba el comandante, el capitán Marchio, que controlaba su caballo con las rodillas, ya que ambos brazos le pendían como trapos viejos, alcanzados por las esquirlas de un mortero. Uno de los soldados cogió las riendas y lo sacó de primera línea. Una vez atravesado el estrechamiento, el tercer escuadrón no contaba con ningún oficial a caballo. Por esa razón, el mando recayó sobre los hombros y los galones del sargento Negri, que, blandiendo su sable, reagrupó el escuadrón. Para apoyar la inminente carga, el capitán Abba desplazó su pelotón hacia el flanco izquierdo, pero un nido de ametralladora soviético, haciendo honor a la hoz y al martillo, cegó y machacó al grupo, matándolos a todos, incluyendo al capitán Abba. En respuesta a la escabechina, el jinete Bossi, apodado el Solitario, apareció no se sabe de dónde. Completamente erguido, Bossi atravesó todo el frente con una ametralladora pesada en una mano y una caja de municiones en la otra. El Solitario subió por la pendiente buscando un lugar apropiado desde el cual atacar a los ametralladores soviéticos, y lo encontró entre los hierros de una cosechadora. Acostándose boca abajo, Bossi colocó la boca de su cañón entre la manija de la caja de municiones, usándolo como soporte para apuntar al nido de ametralladoras. El temerario avance no pasó desapercibido a los rusos del nido de ametralladoras. Cuando Bossi los apuntó, ellos también lo encuadraron en su mira. Los gatillos de ambas ametralladoras hicieron clic al mismo tiempo. Y ninguna de las dos armas volvió a disparar nunca jamás. Pero el silencio de la ametralladora soviética y de la ametralladora de Bossi fue interrumpido por los lejanos gritos de los jinetes supervivientes del tercer escuadrón que, después de tantos sacrificios, el tercer regimiento Saboya Caballería había puesto a los soviéticos en fuga. La última carga, ejecutada por 30 de los más de 100 jinetes, repartió sablazos y bombazos a diestro y siniestro, tal y como habían hecho las dos precedentes. Los rusos, muchos de ellos heridos, se internaron en los campos de girasoles. Otros muchos se rindieron. El último italiano en morir fue Bianchi, alcanzado por los disparos de 3 rusos agrupados en una trinchera. Al ver la escena, el sargento Mario Negri galopó hacia el enemigo y le lanzó una granada que no explotó. Maniobrando con pericia su caballo, regresó y lanzó otra. Los últimos en rendirse no fueron soldados, sino las mujeres que los acompañaban, porque al final de la batalla las féminas también se habían sumado a la lucha. En el puesto de comando reinaba la emoción. Por cierto, nadie en el cuadrado había estado exento de peligro porque siempre estuvo bajo fuego enemigo. El teniente coronel Cachandra y el capitán Aragone recibieron tiros en las piernas, y un agujero en la capa del comandante del regimiento fue prueba de lo cerca que estuvo Alessandro Bettoni de la muerte. Pero el comandante del Saboya Caballería ni se dio cuenta. Como dijimos, fueron sus adjuntos los que evitaron que el coronel saliera galopando a la carga. A medida que los jinetes reentraban al cuadrado, a pie o a caballo, Bettoni los recibía en persona y los abrazaba repitiendo sin cesar, «¡El Saboya cargó! ¡El Saboya cargó!». En ese momento, las 9:30 de la mañana, los soldados del primer escuadrón, que no habían participado directamente en la batalla, se dirigieron en camiones para hacer el recuento de bajas. Los italianos recogieron a cuanto herido y fallecido encontraron, fuera propio o extraño. Lo que sí no movieron fue a los numerosos caballos muertos dispersos por todo el campo de batalla. El balance final fue el siguiente. 650 jinetes lucharon contra 2.000 rusos siberianos. Las bajas italianas ascendieron a 32 muertos, 52 heridos y 100 caballos perdidos. las pérdidas rusas ascendieron a 150 muertos, 300 heridos y 500 prisioneros, es decir, casi el 50% del total. El botín caído en manos italianas fue de 4 cañones, 10 morteros, 50 parabellum y varios centenares de fusiles. Entre los muertos o capturados rusos había varios pelotones de soldados mongoles. Tomando en cuenta la siempre precaria situación logística de los italianos, los heridos fueron catalogados en curables e incurables. ¿Y sabéis quién estaba entre los incurables? Bossi, el solitario, el que silenció el nido de ametralladoras que martirizó a Abba y a sus hombres. El solitario estaba desahuciado con razón, porque en el duelo de ametralladoras que sostuvo recibió la ráfaga enemiga en el vientre. Pero solitario, hombre duro y combativo, se las agenció para que lo movieran al otro grupo, porque él era de esos hombres que decidían cómo y cuándo morirse. Y claro, no murió, al menos allí, en Izbushenki. Uno de los que sí tenía claro que su fin estaba cerca fue un compañero de Bossi, que como último deseo pidió besar el estandarte del regimiento. Morir besando el estandarte del regimiento. No es la primera vez que vemos actos valerosos e intensos relacionados con ese trozo de tela que representa la nación, el cuerpo o inclusive el grupo, como en este caso. La RAE dice que un estandarte es una insignia que usan los cuerpos montados consistente en un pedazo de tela cuadrado colgado de un asta, en el cual se borda o se sobrepone el escudo nacional o el escudo de armas del cuerpo al que pertenece. Pero lo más significativo no está en su definición, sino en su procedencia como palabra. Estandarte proviene del francés antiguo standard. A su vez, esa palabra fue una evolución del término franco standhard, cuyo significado era, y sigue siendo, mantente firme. De ahí proviene la máxima militar de que mientras el estandarte se mantenga firme, aquellos a los que representa también deberán mantenerse firmes. Y viceversa. Mientras el grupo combatiente se mantenga firme, su estandarte también deberá estarlo, de ahí que siempre esté ondeando y se proteja con la vida cuando sea preciso. Y que el tercer regimiento Saboya Caballería se mantuviera en el campo de Izbushenki fue lo que hizo que su gesta pasara a la posteridad. Pero el Saboya no debió esperar mucho para recibir el primer me gusta. En realidad, lo recibieron esa misma mañana. Desde lo alto de una colina vecina, un grupo de oficiales de caballería alemanes que hacían labores de enlace entre el Saboya y el alto mando alemán presenciaron la batalla. Una vez finalizada, se acercaron, desmontaron y se presentaron ante el coronel italiano. Después de colocarse en posición de firme chocando sus tacones, le dijeron a Alessandro Bettoni: «Herr coronel, nosotros ya no sabemos luchar de esa manera». La gesta llegó a su fin cuando Bettoni, con sus hombres activos en formación, ordenó desplegar nuevamente el estandarte y presentar armas en dirección a la colina 213,5. El sencillo acto quiso honrar a los caídos y recordar que justo ese día el tercer regimiento Saboya Caballería cumplía 250 años. Vaya manera de celebrarlo, con una victoriosa carga de caballería. Thank you. Bienvenidos a nuestra sección de actualidad, en la que veremos qué sucedió con el tercer regimiento Saboya antes y después de la carga de Yushchensky. Eso sí, de manera sucinta, porque si reseñáramos con igual detalle todo lo que esa agrupación hizo a lo largo de los siglos, no hablaríamos de otra cosa durante un año entero. El Saboya Caballería pertenece al selecto club de los regimientos en activo más longevos de Europa y del mundo. Entre ellos tenemos varios españoles, como nuestro regimiento de caballería de reconocimiento Farnesio número 12, fundado el 7 de marzo de 1649. En ese entonces nació con el nombre de Tercio de Hessen-Homburg. En el caso que nos compete, el Terzo Regimiento Saboya Caballería fue fundado en 1692 con el nombre de Regimiento Montbrison. Luego se llamó Regimiento None, ya que eran los nombres de sus comandantes. Pero ese mismo año ya fue llamado con el nombre definitivo de Regimiento Saboya Caballería, ya que sus jinetes provenían de la ciudad de Saboya. Esta agrupación militar nació para defender los intereses del Ducado de Saboya, que en sus momentos de máximo esplendor llegó desde Niza hasta más allá de los Alpes, abarcando lo que en la actualidad serían los departamentos franceses de Saboya, Alta Saboya, Alpes Marítimos y las regiones italianas de Piemonte y Val d'Aosta, es decir, lo que más o menos está a ambos lados de la actual frontera ítalo-francesa. En 1701 el Saboya Caballería combatió del lado hispano-francés en la Guerra de Sucesión Española, pero luego, cuando el gran duque Víctor Amadeo II de Saboya decidió coger peces más grandes en el revuelto río de la guerra, cambió de bando y luchó contra España y Francia. Así logró independizar el ducado de las grandes potencias imperantes e iniciar un próspero camino propio. En fin, no transitemos el siempre oscuro, tortuoso y corrupto camino de la política y regresemos a donde los hombres se baten cara a cara usando su fuerza e intelecto con honor y valentía, el campo de batalla. En 1706, y ya en el bando contrario, cuando los hispano-franceses asediaron durante 5 meses la ciudad de Turín, disculpad que usemos los nombres italianos, pero es que estamos muy acostumbrados, fue solo el Saboya Caballería que mantuvo abastecida la ciudad realizando ataques fuera de las murallas para distraer al enemigo y permitir la llegada de suministros. A medida que el ducado creció en tamaño e influencia, el regimiento Saboya participó en todas las disputas que esa expansión generó. Entre ellas destaca la batalla de Guatalla, que enfrentó en 1734 a Prusia contra el reino de Cerdeña, que era la evolución del ducado de Saboya. ¿Y qué tiene de especial esa batalla? Pues que para infundir valor a sus jinetes, al gritar a la carga, el comandante del regimiento Saboya Caballería agregó Saboya. Y los jinetes contestaron al unísono Saboya. Y ese grito se volvió el grito de guerra del regimiento. Y con el paso del tiempo el grito fue adoptado por el ejército italiano, que lo usó en batalla hasta 1943. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, el Saboya fue reorganizado constantemente. En 1819 dejó de ser caballería pesada para transformarse en ligera, con más funciones de reconocimiento y acoso tras las líneas enemigas. La unificación italiana, que en parte fue una guerra de independencia contra el Imperio Austríaco, empeñó a fondo al Saboya Caballería. Entre las muchas acciones de este período destaca su participación en la batalla de Custoza, librada el 24 de junio de 1866. Cuando las fuerzas italianas perdieron la batalla, el Saboya protegió la retaguardia con constantes cargas de caballería, permitiendo a sus compatriotas retirarse sin ser masacrados. Con la creación del Reino de Italia, el Saboya pasó a llamarse Terzo Regimiento Saboya Caballería. En la Primera Guerra Mundial, el Saboya hizo más o menos lo mismo que en la Batalla de Custoza, proteger la retaguardia de grupos de infantería derrotados por el enemigo. En pocas palabras, fueron usados como guardaespaldas, literalmente. Casi toda su participación en la Segunda Guerra Mundial ya la conocéis, pero es menester agregar que después de la carga de Yushchensky, el regimiento siguió luchando en el marco de las operaciones del Don, sufriendo el mismo destino que el resto de la armada italiana en Rusia, es decir, derrota y retirada desesperada a través de estepas congeladas. Solo un pequeño grupo del tercer regimiento logró regresar a Italia. Cuando Italia firmó el armisticio del 8 de septiembre de 1943, el Terzo Regimiento Saboya Caballería estaba siendo reconstituido. Aún así, un grupo de sus jinetes luchó contra los alemanes durante los convulsos momentos en los que el gobierno fascista se disgregaba y los nazis se apoderaban de la península italiana a través de la Operación Axe. Cuando la guerra terminó, el regimiento fue disuelto. Un año después fue creado el tercer grupo de jinetes exploradores, al que le fueron asignados los colores, el escudo y el número del antiguo Saboya Caballería. En 1950 el tercer grupo fue transformado en el tercer regimiento de caballería blindada Gorizia Caballería. El 4 de noviembre de 1958, cuando las heridas de la posguerra comenzaban a cicatrizar, al Gorizia Caballería le fue devuelto su nombre tradicional de Tercer Regimiento Saboya Caballería. A medida que el siglo XX avanzó, el regimiento evolucionó y se adaptó a los nuevos tiempos. Además del obvio cambio de caballos por medios mecanizados, el grupo fue asignado en 1975, 1992 y 2013 a distintas divisiones dependiendo de las necesidades del momento. Actualmente el Saboya tiene su sede en la ciudad toscana de Grosseto y está encuadrado en la Brigada Paracaidista Folgore, que es la única gran unidad aerotransportada del ejército italiano. De las numerosas condecoraciones colgadas en su estandarte en sus más de tres siglos de existencia, destacan la Medalla de Oro por la carga de Jutschensky, la de bronce por la liberación de Udine al final de la Primera Guerra Mundial y otra, también de bronce, por su lucha en Rusia entre agosto de 1941 y mayo de 1942. Ahora bien, ¿cómo es un regimiento de caballería en la actualidad? Responderemos a la pregunta después de escuchar el himno del Saboya Caballería. La versión anterior, compuesta en 1714, también la tenemos, pero preferimos colocar la actual, la que está vigente desde 1839. En lo que respecta a sus funciones, siguen siendo las mismas de antes, y que hemos visto a lo largo de este episodio. El actual Terzo Regimiento Saboya Caballería realiza tareas de exploración y reconocimiento, protección de los flancos propios y ataque rápido de los flancos del enemigo. También sirve como reserva de despliegue inmediato. Es decir, lo mismo que hicieron en Rusia. ¿Con qué medios lleva a cabo esas acciones? Pues con caballos, no. Después de la Segunda Guerra Mundial, los repartos de caballería que aún existían fueron cambiando sus queridos animales por vehículos motorizados. Actualmente en el mundo quedan muy pocas unidades montadas en activo. Una de ellas es la Border Security Force, una gran fuerza fronteriza hindú montada a camello de la que hablamos detalladamente en nuestro vigésimo episodio de Zafarrancho en Gotas. Regresando al Saboya actual, para cumplir la misión de reconocimiento en cualquier clase de terreno como si viajaran a caballo, los jinetes modernos montan todoterrenos Land Rover, modelo Defender. Los Land Rover son vehículos con tracción en las cuatro ruedas fabricados en Gran Bretaña a partir de 1948 y claramente inspirados en los famosos Jeeps norteamericanos. Cuando el ambiente se enrarece y el peligro crece, los jinetes del Saboya desmontan de los todoterrenos Defender y meten el pie en los estribos de los vehículos blindados Puma. Los Pumas son vehículos artillados de transporte de tropas con 4 o 6 ruedas, fabricados conjuntamente entre las empresas Fiat y Otto Melara a partir de 1999. Estas monturas de 5 metros de largo por 2 de ancho y 1,70 de alto pueden correr a 110 kilómetros por hora, subir o bajar cuestas del 60% y defender a sus ocupantes con protección NBC, es decir, que pueden operar en zonas con peligro radiactivo, químico o bacteriológico. Pero estos caballos de hierro también muerden. Y lo hacen con dos tipos de ametralladoras, la MG de 7,62 mm o la Browning de 12,7 mm. Y cuando están de malas, también pueden dar coces muy fuertes con misiles antitanques Milán. Estos magníficos ejemplares pueden viajar en aviones y operar tanto de día como de noche. Ahora bien, cuando llega el momento de desenvainar los sables, clavar las espuelas e ir a por todas contra el enemigo, el Terzo Regimiento Saboya Caballería saca de sus cuadras a sus mejores y más grandes percherones, los autoblindados Centauro. ¡Qué nombre tan apropiado! Los Centauros son unos blindados desarrollados y fabricados en Italia con ruedas en vez de orugas. Tienen 8, 4 en cada lado y todas motrices. Igual que el Puma, tienen protección NBC, una ametralladora coaxial de 7,62, otra antiaérea del mismo calibre y un cañón de 105 milímetros. También puede superar pendientes de 60% y alcanzar los 130 kilómetros por hora. Los 300 centauros en activo del ejército italiano serán repotenciados para cambiar su cañón de 105 milímetros por uno de 120, entre otras muchas mejoras. El Saboya Caballería tiene en sus caballerizas 40 de esos briosos centauros. Por cierto, España tiene 84. Los primeros 22 nacieron en Italia, pero los otros 62 restantes fueron gestados y paridos en España gracias a la firma de un acuerdo de transferencia tecnológica que permitió fabricarlos en nuestro país. A pesar de toda esta modernidad, potencia y velocidad, el Saboya Caballería aún conserva caballos de verdad, verdad, con músculo, piel y, sobre todo, grandes corazones que bombean orgullo y tradición y que son usados en desfiles y actos protocolares. Bienvenidos a la sección de ocio, en la que veremos actividades lúdicas relacionadas con lo tratado en las secciones anteriores. Pero antes de ir a las películas y lugares de interés que hemos seleccionado, hablaremos de un recuerdo personal que este tema hizo brotar de lo más profundo de nuestra siempre neblinosa memoria. Aunque esto deberíamos tratarlo en nuestro spin-off Los Cuentos de Zafarrancho Podcast, lo más oportuno es verlo aquí y ahora. Mientras estudiaba para escribir el guión de este episodio, un día le hablé de la caballería italiana a Adelaida, mi mujer. Bla bla bla bla bla bla caballos, bla bla bla bla bla bla Italia, bla bla bla bla bla bla coroneles, bla bla bla bla cargas, bla bla bla bla bla bla batallas, bla bla bla bla. A un cierto punto me interrumpió para preguntar: ¿y tú no hiciste equitación en la Academia Naval? Ahí va, es cierto. Rebobinemos un poco el dictáfono y pasemos la cinta poco a poco. ¿tú no hiciste equitación en la Academia Naval? Sí, señores, equitación. En la Academia Naval de Livorno, la escuela donde se forman los oficiales de la Marina Italiana. No tengo idea de por qué teníamos equitación. No se me ocurrió preguntar, y si lo hice, se me olvidó la respuesta. Supongo que sería algo parecido a lo de tirarse de cabeza al agua desde 5 metros de altura, que ya conté una vez, para ver si los tenías bien puestos. El punto es que, en el tercer año, teníamos equitación, con caballos del ejército y con un coronel de caballería como instructor. Pero si lo de que futuros oficiales de marina aprendieran a montar a caballo parece raro, lo más surrealista eran el coronel y sus corceles. ¿Por qué? Porque no eran normales. Era como si las caballerizas de la Academia Naval fueran el ala de psiquiatría de un hospital veterinario, porque tenía los más malignos y violentos animales de toda Italia, incluido el coronel. No había semana en la que algún cadete no terminara en la enfermería. Pero si creéis que era porque se resbalaban de la silla, no, no era por eso. Basta con decir que uno de los deberes de los mozos de cuadras era recortar en el pelaje de la grupa de los caballos figuritas humanas como en los fuselajes de los aviones de combate, para llevar la cuenta de los cadetes derribados. Y lo hacían con saña. Me refiero a los caballos, no a los mozos. Una vez, cuando era un novato, presencié una clase de los cadetes de tercer año. Antes de montar, a uno de ellos se le cayó la fusta. Cuando se agachó para recogerla, un caballo negro se apoyó en sus patas delanteras y ¡cataplum! Le dio una cos en medio de las posaderas. Luego se giró, me miró, se puso las pezuñas de una pata delantera en los ojos y luego me apuntó con ellas, como diciendo, ya te llegará tu turno. Cuando aprobé el segundo año y pasé al tercero, toda la alegría se desvaneció ante lo que me esperaba. Y no es que debiéramos pasar todo el año montando a caballo. Había que asistir como mínimo a 3 clases, o dicho de otro modo, solo era cuestión de sobrevivir a 3 sesiones. Ya os estaréis preguntando que cómo lo hice. ¿Recordáis al soldado Malingambi a lomos de cuota, la yegua miope? Pues peor. Para ahorrar detalles, solo diré que fue horroroso. La verdad es que nunca supimos quién era más diabólico, si los caballos o el instructor. Una de sus arengas favoritas era decirnos que si así montábamos a un caballo, ¿cómo lo haríamos cuando montáramos...? Bueno, ya os imaginaréis el resto. Y hablando del coronel, el hombre no trataba tan mal a todos los cadetes. Tenía un grupo de jinetes selectos que escogía entre los que sabían montar a caballo antes de entrar en la academia. Con ellos formaba una escuadra con la que solía pasear los domingos por Livorno, la ciudad sede de la Academia Navale. Y la verdad, no había transeúnte que no admirara al recio oficial cabalgar por las calles escoltados por esos bien parecidos jinetes navales. Una estampa tan romántica como anacrónica en los albores del siglo XXI. Bien, pasemos a asuntos más serios. ¿Recordáis cuando nombramos de pasada al Capitán Invierno y a Jack Frost? A continuación escucharemos un audio sobre el asunto enviado por Irina y Félix, que desde Rusia están a punto de publicar un podcast sobre cultura y asuntos rusos. Lo más probable es que al escuchar esto el programa ya esté disponible en iVoox y iTunes. Podréis llegar a él a través de www.malagarrusa.com y de los usuarios de Twitter @irina_nndg y @ispax_@hispax. Cuando dos extraños se encuentran y quieren iniciar una conversación, uno de los recursos más habituales es hablar del tiempo. Y si uno de los extraños es ruso, surge inmediatamente el tema del invierno, el tema del frío. Vamos a hablar hoy de esto. Hola, Irina. Hola, Félix. Los pueblos eslavos del este, que vivían en el territorio que ahora es Rusia, ellos personificaban el frío con un abuelo bajito que tenía la barba larga, que pasaba por los bosques, por los campos, y empezaba a nevar, todo empezaba a congelarse y venía el invierno. Déjame adivinar, Maroska. Eso es, Maroska. Luego, además, se le añadió la función de ayudar a los que se comportan bien. Maroska es el origen de Jet Maros. Es algo similar a Santa Claus en Occidente. Tiene igual la función, que es dar regalos a los niños que se portan bien, pero tiene otra tradición. Y también... ¿No tiene nada que ver con Coca-Cola? No tiene nada que ver con Coca-Cola. Está siempre acompañado por su nieta Snicur. Eso viene de los tiempos paganos. Pero es curioso porque cuando en Occidente hablamos del invierno ruso, lo hacemos desde un punto de vista militar. Hablando de General Frost. Sí, del general invierno. Pues eso no existe ni en la tradición ni en cultura rusa. Y para nosotros, más frío hace en invierno, mejor cosecha vamos a tener en otoño. Entonces, para nosotros invierno no es nada militar, es algo cultural. Ajá, algo como a la española año de nieves, año de bienes. Exacto. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de general invierno? La primera vez que aparece el término fue el 1 de diciembre de 1812, en una caricatura satírica inglesa que decía «General Frost shaving little Bonnie». Algo así como que el general invierno afeita el pequeño Bonnie, ¿no? Por Bonaparte. Sí, es la manera despreciativa de llamar a Napoleón Bonnie, Bonaparte. Entonces este general invierno es una especie de leyenda negra que actúa contra Rusia. La intención era infravalorar la capacidad del ejército ruso, achacando al invierno la derrota de Napoleón. Eso es algo muy extendido. Sí, aunque era nuestro aliado, pero es algo típico de los ingleses. En 1835, el famoso zar ruso Denis Davydov, que tenía bigotes famosísimos, que había combatido contra Napoleón, escribió un artículo refutando esta idea de que el invierno ruso había derrotado a Napoleón. El artículo fue llamado «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году». ¿De verdad fue el frío el que derrotó al ejército francés en 1812? Donde él analizaba las temperaturas y las batallas, y en su conclusión resulta que cuando el ejército francés tenía las derrotas más importantes, la temperatura no era tan baja. Una situación parecida sucede en la Guerra de Crimea, ¿no? En la Guerra de Crimea los ingleses otra vez sacaron las caricaturas, pero ya decían que los únicos generales que tiene Nicolás I son el general Enero y general Febrero. Y esto estamos hablando pues de 1853, pues son unos años después de las guerras contra Napoleón. Sí, en realidad, bueno, pues a partir de esta publicación británica ha sido una excusa recurrente. Cuando en realidad, pues, mismos rusos sufrieron el frío, pues, en la guerra ruso-finesa. Es un factor más, ¿no? En todas las guerras nosotros hemos tenido el mismo frío que los invasores. Un factor más importante que este mítico general invierno, yo creo que sería precisamente el deshielo. Rasputitsa, sí, el deshielo. En general, Rasputitsa es el tiempo cuando el barro se junta con el agua y las carreteras son intransitables. Eso pasa en otoño por las lluvias y en primavera por el deshielo. Claro, y nos encontramos con que la población local, conocedora bien de los caminos, conocedora de estas dificultades, pues claro, es capaz de emboscar, es capaz de producir grandes bajas a una fuerza atacante que además suele tener las líneas de suministro demasiado alargadas. En definitiva, el general frío fue un invento de los británicos y no está ni en el pensamiento ni en la cultura rusa, salvo por motivos agrícolas. Y es que ningún ruso se encomienda al invierno. Todo lo contrario. Es una especie de leyenda negra que dice que los rusos no pueden ganar por sí mismos. Los rusos conocen el invierno y es un factor que ponen a su favor, como para otros pueblos lo puede estar el calor, la humedad, la altura, etc. Culpar al invierno de una derrota es más una excusa para no reconocer que una campaña fue mal planificada o que se subestimó a un enemigo. Los suecos, por ejemplo, en 1708 sufrieron las consecuencias del invierno en su guerra contra Rusia. Y eran suecos. Y los propios soviéticos sufrieron el invierno en su guerra contra Finlandia. En estos dos casos y en otros muchos, El verdadero problema fue una deficiente o poco previsora planificación, o quizás unas expectativas demasiado altas. Y es que las guerras no terminan cuando uno quiere, sino cuando lo acepta el enemigo. Suponemos que eso fue lo que entendió Napoleón en las largas noches de Moscú. Muchas gracias a Irina y a Félix por su colaboración y le deseamos éxito con su podcast. Entre los muchos museos y monumentos con los que podemos entrar en contacto con los recuerdos de los combatientes italianos en Rusia o el regimiento Saboya Caballería, tenemos el Museo de los Italianos en el Don, el Museo Histórico del Arma de Caballería y el Templo en Memoria del Arma de Caballería de Voghera. El Museo de los Italianos en el Don está situado en la ciudad de Rostov, situada a 780 kilómetros de Moscú, muy cerca de la frontera con Ucrania. Con la caída de la Unión Soviética, los supervivientes de la gran retirada que narramos en nuestra sección histórica comenzaron a visitar los lugares en los que habían padecido y perdido a tantos compañeros. Más pronto que tarde, algunos de ellos se organizaron para que la impronta italiana en la región fuera algo más que un rastro de cadáveres. Por esa razón, financiaron la construcción de un asilo para ancianos en el que se imparten clases de lengua y cultura italiana y se mantiene un pequeño museo dedicado a la memoria de aquellos que combatieron y murieron en esas tierras. Se escogió la ciudad de Rostov porque allí estaba el cuartel general de los alpini italianos. La página web es muy fácil de recordar. www.donitalia.org. Repetimos, www.donitalia.org. En lo que a caballería se refiere, existen dos museos en Italia. El primero es el Museo Histórico del Arma de Caballería, situado en la ciudad de Pinerolo, a medio camino entre Turín y la frontera con Francia. Al principio, la colección del museo se alimentó con donaciones de jinetes piemonteses, o sea, de la región donde está el museo. Con el pasar del tiempo, veteranos o descendientes de veteranos de otras regiones también donaron objetos. El museo es muy completo y tiene gran cantidad de uniformes, documentos, fotografías, armas y condecoraciones. Si pasáis por Turín, bien vale la pena el pequeño desvío. Y si sois de los que esquiáis en los Alpes franceses, Pinerolo no está muy lejos de la ciudad de Briançon. El otro museo dedicado a la caballería es el Templo en Memoria del Arma de Caballería, situado en el pueblo de Voghera. Aunque está en la Lombardía, no está muy lejos de Pinerolo. Esta iglesia tiene la particularidad de conservar todos los estandartes de los regimientos de caballería italianos, además de una biblioteca especializada a disposición de los visitantes. Además de los tres museos nombrados, en Italia existen muchos monumentos conmemorativos a los caídos en Rusia. Colocaremos la lista completa en nuestro blog. De esos destaca el de Soave, un pueblo cerca de Verona, inaugurado en 2009, y que representa a dos soldados atravesando el túnel de Nikolayevka. Otro más es el Monolito a los Caídos en Rusia, erigido en el año 2011 en Roma, al lado de la tumba de Nerón. Y otro es el Templo a los Caídos de Milán. Aunque el monumento milanés no está dedicado exclusivamente a la campaña rusa, en él están tallados los nombres de varios miles de milaneses que dieron su vida en Rusia. Pondremos imágenes y enlaces en nuestro blog. Si lo que queremos es pasar de lo estático a lo dinámico, lo mejor es asistir a una de las muchas presentaciones de reparto de caballería italianos. Los dos espectáculos ecuestres más famosos de Italia son los del 8º Regimiento de Lanceros de Montebello y el 4º Regimiento de Carabineros a Caballo. Por el nombre inferiréis que son agrupaciones militares. Los Lancieri di Montebello no son tan antiguos como el Saboya Caballería. Fueron constituidos en 1859 e, igual que el Saboya, los lanceros de Montebello participaron en el rosario de batallas que terminaron constituyendo la moderna Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el regimiento fue mantenido en Italia con la misión de proteger Roma, y cumpliendo esa misión fueron aniquilados por los alemanes en 1943. El actual 8º Regimiento de Lanceros de Montebello es una unidad mixta, formada por escuadrones mecanizados como los descritos hace unos minutos y por escuadrones montados tradicionales. El regimiento Montebello es el que siempre envía Italia al exterior cuando hay algún mandato de la ONU o de la OTAN. Nos referimos a las unidades mecanizadas, obviamente. Los repartos a caballo tienen su sede en Roma y no solo tienen la misión de participar en actos protocolares y de relaciones públicas. Son plenamente operativos y tienen la misión de proteger lugares sensibles de la ciudad. Hablemos ahora del 4 Regimiento Carabinieri a Caballo, que tiene la particularidad de ser la única unidad 100% montada de Italia. Comparado al Saboya o al Lanceros, es muy reciente porque fue formado en 1963, aunque tiene raíces en las guerras de independencia italianas. La misión del 4 Regimiento es meramente protocolar, aunque debemos recordar que los jinetes son carabinieri, efectivos plenos de las Fuerzas Armadas Italianas, entrenados y armados, y que, en caso de necesidad, pueden blandir sus espadas y sus armas como cualquier otro camarada. Este regimiento es famoso por un espectáculo itinerante llamado Carrusel Histórico de Carabineros, en el que varias decenas de carabinieri efectúan complicadas evoluciones a caballo, incluidas cargas de caballería. Los escuadrones del octavo de lanceros tienen otro carrusel, igual de complejo, pero con la diferencia de que en sus coreografías usan lanzas. Ambos shows son espectaculares. Podréis ver videos en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. ¿Dónde se pueden ver en vivo estos carruseles? Si vivís en Italia, solo tendréis que esperar alguna festividad importante en vuestra ciudad o comarca. Ambos repartos recorren la península de arriba a abajo. Y si vivís en el exterior, con visitar sus sitios oficiales encontraréis la programación anual. Existe un evento al que todos los años asiste el 4 Regimiento de Carabineros. Nos referimos al concurso ecuestre de la Plaza Siena en Roma. Esa plaza, que en realidad es un óvalo enorme como los de la antigua Roma, está dentro del Parque Villa Borghese, el segundo parque más grande de la capital italiana. En el momento en el que preparábamos el guión para este episodio se llevaba a cabo la 83ª edición del concurso, del 20 al 24 de mayo. Es un concurso de primer orden en el mundo de la equitación, y al terminar las competiciones, el último acto es el carrusel histórico de los carabineros. El último evento que queremos reseñar es el Raduno Nazionale de la Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. No lo vamos a traducir porque se entiende. Esta gran reunión no se realiza todos los años. De hecho, en su página web, asocavalleria.eu, con dos S y una V, dice que la reunión se realiza de cuando en vez en distintas ciudades. La primera se realizó en 1922. Las últimas quedadas han sido en el año 7, el 10, el 11, el 13 y el 2015, año en el que se publica este episodio. Si escucháis esto en el futuro, buscad la próxima reunión en asocavalleria.eu, con dos S y una V. Si podéis ir a una de estas reuniones, hacedlo. Son magníficas. Tienen desfiles, concursos de saltos, almuerzos, conferencias, carruseles y cargas de caballería. Además de los regimientos de lanceros y de carabineros, van todas las unidades de caballería del ejército italiano, con sus caballos, Land Rovers, Pumas y Centauros. La gente puede verlos, tocarlos y visitarlos por dentro. Con lo de visitar por dentro nos referimos a los blindados, no a los caballos. Bien, hasta aquí los sitios turísticos y eventos relacionados con el episodio. Hay más, pero con esto ya podemos hacernos una idea de que en Italia existe mucho aprecio por la caballería. Señoras, señores, hoy, por primera vez en la sección de ocio con raíces militares de Zafarrancho Podcast, reseñaremos una obra de teatro. El dramaturgo, actor, director, productor y escritor Marco Paolini presentó en el año 2007 la obra Il Sergente, o sea, El Sargento, basada en el libro El Sargento en la Nieve, escrito en 1957 por el veterano de Rusia Mario Rigoni Stern. Si el tema ya no era común, lo que gira alrededor de la obra lo es aún menos, pero eso lo diremos en breve. La obra fue representada una única vez, en una remota cueva alpina, la Cava di Sovincendo, ante un par de cientos de personas. En ella, Marco Paolini cuenta, en forma de monólogo, los dramáticos momentos de la retirada de los alpinos italianos de Rusia, mezclando actualidad con recuerdos y dando voz a muchos personajes reales mencionados por Mario Rigoni en su libro. En el momento en el que se graba esto, la obra está disponible entera en YouTube. Es espectacular. Ahora ampliemos el punto de vista. ¿Qué otra cosa tiene de particular esta obra de más de 2 horas de duración? Que fue emitida en directo por televisión en horario de máxima audiencia. Esto fue hecho por la más pequeña de las cadenas generalistas italianas en franca competencia con los gigantes Mediaset y Rai, que habían programado para esa misma noche la telerrealidad, la teleestupidez y la telealienación de siempre. Aunque no logró los índices de audiencia de las grandes cadenas, ese 6 de octubre de 2007 la transmisión logró un sorprendente 6% de share, siendo seguida por 1.232.000 espectadores. La apuesta de TV7, que emitió la obra entera y sin cortes publicitarios, demostró que hay espacio para la cultura en la televisión. La misma Rai lo reconoció en boca de Sandro Curzi, su consejero de administración, que dijo textualmente: que la cenicienta de las cadenas de televisión haya seducido a 1.232.000 espectadores alcanzando un 6% del share constituye no sólo una prueba de la gran profesionalidad de Marco Paolini, que ya trabajó y debía haber seguido trabajando con nosotros. También es la prueba de que un programa de televisión de calidad genera interés en este mercado degradado por la inmundicia. Toma ya. ¿Imagináis a un alto directivo de los canales de televisión de vuestros países diciendo algo por el estilo? Nosotros pensamos que ese nivel de autocrítica solo lo pudo hacer Sandro Curzi, que era el presidente de la RAI en 2007, por ser quien era, un individuo muy comprometido con la sociedad. Lo malo es que llegó al cargo al final de su vida. Murió en el 2008, al año siguiente. ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos en los que se transmitía cultura por televisión! Pero no desesperéis. Para eso existen podcasts como este, que forma parte de un pequeño pero importante grupo de podcasts de historia, filosofía, literatura y otros temas trascendentales. Podréis llegar a los que hemos descubierto a través de la pestaña titulada Recomendaciones de nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Películas. Teníamos muchas ganas de comenzar esta sección porque 2 de los 3 largometrajes que os traemos son unos peliculones. El tercero no es que sea malo, solo que no destaca tanto como los otros 2. Comencemos por ese. El film Italiani Brava Gente, es decir, Italianos Buena Gente, es una coproducción ítalo-soviética de 1965. ¿Coproducción ítalo-soviética en 1965? ¿Una película italiana rodada casi enteramente en la Unión Soviética en plena Guerra Fría? ¿Cómo es eso? Básicamente por la filiación política de su director. Pero antes digamos de qué va el film. La historia se centra en un reparto italiano enviado al inicio de la Operación Barbarossa, es decir, que pertenecía al CESIR, el cuerpo expedicionario italiano en Rusia, del que vosotros ya conocéis la historia. Y como ocurrió en la realidad, 2 años después, los protagonistas debieron huir en penosas condiciones a través de las interminables estepas rusas. La película es muy realista y podemos decir que hasta costumbrista. Nos sumerge de lleno en una unidad de infantería del Regio Esercito con sus virtudes y padecimientos. La película fue rodada en los mismos lugares donde avanzaron, lucharon, retrocedieron y murieron decenas de miles de italianos entre 1941 y 1943. En las numerosas escenas con población rusa, los extras fueron gente común y corriente, salvo 2 o 3 actores soviéticos. El título del film hace referencia a las palabras que decían los rusos cuando se enteraban que los soldados que tenían delante eran italianos. Siempre decían eso: «Italianse yaroshie, yudie», o sea, «italianos buena gente», porque los civiles soviéticos no temían a los italianos porque no los maltrataban ni los exterminaban como sí hacían los alemanes. De hecho, dentro de sus limitadas capacidades logísticas, los militares mediterráneos trataban de ayudar a los civiles con los que se cruzaban. Esa actitud les fue retribuida durante la retirada del Don, porque los campesinos que se encontraron por el camino compartieron con ellos la poca comida que tenían. La película tiene muchas batallas muy bien rodadas, pero su punto fuerte es el cariz social que tiene, ya que presenta la lucha entre el ejército italiano y el ejército soviético como una pelea de campesinos contra campesinos. Y este punto de vista, que no es erróneo por cierto, es obra de su director, Giuseppe De Santis, que fue nada más y nada menos que uno de los padres del neorrealismo italiano. Esquivando las restricciones del fascismo, De Santis cultivó la mente como estudiante de filosofía y letras y luego se convirtió en cineasta. Durante los años de la guerra frecuentó un grupo de intelectuales antifascistas y, una vez finalizado el conflicto, entró de lleno en el Partido Comunista Italiano. De Santis apuntó el objetivo de sus cámaras, como no podía ser de otra forma, en la clase obrera y campesina. Y lo hizo en el marco de ese movimiento llamado neorrealismo italiano que, a nuestro entender, era una manera de hacer películas que fueran más una expresión cultural que una comercial. Es decir, que hacían películas sin tener en cuenta la taquilla. Ahora bien, si creéis que por tratar temas sociales de manera personal y subjetiva a De Santis no lo vio ni el acomodador del cine, estáis equivocados. De Santis tuvo una legión de espectadores muy identificados con el buen cine, ganó premios y visitó regularmente todos los grandes festivales de cine, como San Sebastián, Taormina y los premios Oscar. En 1955 recibió el León de Oro por su carrera en el Festival de Cine de Venecia. Ahora entendéis por qué pudo rodar Italiani Brava Gente en lo más profundo de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. El sello de plata Zafarrancho Podcast recayó en la película Carica Heroica, estrenada en 1952 y que también pertenece al género del neorrealismo italiano. Carga Heroica se refiere, como ya supondréis, a la carga de Izbushensky y narra precisamente eso, las vicisitudes del Terzo Regimiento Saboya Caballería. En la película podemos ver a los caballos del regimiento, a sus jinetes y a las relaciones que mantuvieron con los civiles de la región. Como buen film neorrealista, hace mucho hincapié en los sentimientos de los personajes mostrando a muchos de los soldados italianos como lo que en realidad eran, campesinos, que por haber montado a caballo desde niños, se encontraron sin comerla ni beberla luchando a miles de kilómetros de casa en una guerra que no comprendían. Pero siendo el Terzo Regimiento Saboya Caballería una unidad de élite, el espíritu de cuerpo prevalecía sobre cualquier otra circunstancia, obligando a sus integrantes a dar la vida por sus compañeros, por su unidad y, en última instancia, por su patria. Las escenas finales de la carga de caballería son espectaculares, aunque no son rigurosas. Debemos tener en cuenta que en 1957 las crónicas sobre la carga de Izbushensky aún estaban muy influenciadas por la propaganda que el régimen fascista hizo de la batalla y, posteriormente, por el pasar del tiempo, que la transformó en un mito. La primera persona que hizo una investigación seria de la batalla de Izbushensky fue el escritor y periodista Lucio Lami. Cuando era joven, Lucio Lami hizo el servicio militar en el Saboya Caballería. Escuchando las historias de la carga, se dio cuenta que habían muchas incongruencias. Por eso decidió consultar las reseñas oficiales. ¿Y qué encontró? Nada. No existían. No había nada de nada. El material escrito era casi todo artículos de prensa de la época de la guerra, fuertemente influenciado por la propaganda fascista. Así que Lucio Lami se puso manos a la obra. Recopiló todo lo que encontró como recibos de material, comunicaciones oficiales y, lo más importante, entrevistó a los supervivientes. 10 años después, Lami publicó su primer libro, La carga de Izbushensky. De ahí que la película Carica Heroica carezca del rigor histórico en lo que se refiere a la batalla en sí, pero en lo que a costumbres del regimiento y sentimientos de los jinetes es muy valiosa, sobre todo cuando los jinetes luchan por evitar que el estandarte caiga en manos rusas durante la batalla. Como recordaréis, el estandarte nunca abandonó el cuadrado, pero verlo ondear en la película entre las trincheras rusas es muy emocionante. En fin, esta película, al igual que Italiani Brava Gente, vale la pena verla. Para el momento en el que se graba este programa, está disponible en YouTube, en italiano. Basta con poner Carica Heroica, heroica sin H. El sello de oro Zafarrancho Podcast lo estamparemos en la lata del largometraje titulado I Girasoli. ¡Quieto todo el mundo! dejad de hacer lo que estéis haciendo y prestad atención. Los girasoles es una película de 1970 dirigida por Vittorio De Sica. Como protagonista masculino tenemos a Marcello Mastroianni. Y como protagonista femenina tenemos a Sofía Loren. Vaya trío, jamás nos imaginamos tenerlos en Zafarrancho Podcast, y juntos de paso. Joven oyente, si no has visto el cine italiano de los años 50 y 60, ¿a qué esperas? Hazle un favor a tu cerebro y a tu alma y nútrelos con cultura de la buena, te lo agradecerán. Os dejaré con un extracto del tráiler oficial de I Girasoli mientras vamos por una tila y un Valium. Ma che significa? Vuol dire che è viva! Sei italiano? Tu sei italiano? Si vede benissimo dai capelli, dagli occhi, da tutto. Ma come ti vergogni a dirmi che sei italiano? Non so farlo, sì! Non so farlo, sì! Si la música final os resultó conocida, no es de extrañar, porque la banda sonora es de Henry Mancini. Usando como telón de fondo la participación italiana en el Frente Oriental, la película Los Girasoles narra la relación de Giovanna, Sofía Loren, con Antonio, Marcello Mastroianni. Ella, una fogosa napolitana, le propone a Antonio casarse para evitar que vaya al frente. Pero el plan no tiene éxito y Antonio es enviado a Rusia, donde se le da por desaparecido. Giovanna se niega a aceptar la noticia, por lo que viaja a Rusia y no deja piedra sin levantar en busca de su marido. Igual que en Italiani Brava Gente, la película se rodó en parajes originales en los que lucharon los italianos del Armir y del Cesir. Las escenas de la huida a través de la estepa congelada arrugan el corazón. Sobre todo una que ya habíamos leído mientras estudiábamos el tema y que a pesar de ello nos sorprendió cuando la vimos en la película. En el film se ve cómo dos italianos, desesperados por el hambre y el frío, van hacia una isba, la cabaña rusa de las estepas. Cuando abren la puerta no pueden entrar porque está completamente ocupada, de pared a pared y de esquina a esquina por decenas de soldados italianos. De pie y dormidos, como las botellas de cerveza en una caja. No podían caer al suelo por estar encajados los unos contra los otros. Algo alucinante. Pues eso no es un invento de los guionistas. Existe constancia en las reseñas de los supervivientes. No contaremos más de la película. En el film, la Sofía Loren está que se sale, porque explora muchos registros interpretativos. La chica sensual y desinhibida del inicio se transforma tanto a lo largo de la película que cuesta creer que la Giovanna ceñuda, cenicienta y ojerosa que recorre Rusia de cabo a rabo sea Sofía Loren. Y no solo por el aspecto físico, porque eso se logra con maquillaje. No, la Loren convence, y lo hace tan bien que obtuvo el David di Donatello a la mejor protagonista en 1970. El David de Donatello es el equivalente italiano de los premios Goya u Oscar. Mastroianni está bien, pero no es una de sus mejores interpretaciones. La que también lo hace muy bien es Lyudmila Savelyeva, una bella actriz soviética que encarna a Masia, una rusa de las estepas. Para que veáis que no somos unos exagerados, el IMDb le otorga al film un 7.4. Os recomendamos ver este drama romántico enmarcado en la ruinosa excursión italiana por Rusia. Con los tres films podréis recrear mucho de lo narrado en el episodio de hoy. Mientras decidimos si despedir el episodio con una canción alegre o triste, hagamos algunos breves anuncios. Muchas gracias por las fotos de Zafarranchito. Nuestra mascota no para. Últimamente le ha dado por las Américas, Chile, Estados Unidos y Bolivia. De arriba para abajo y viceversa. Está muy contenta. Para los que no sepáis de los que estamos hablando, esto se refiere a que nuestros oyentes nos alegran la vida enviándonos fotos de nuestra mascota, Zafarranchito, en lugares históricos de sus ciudades. La mascota se puede descargar en nuestra web en una pestaña llamada Oyentes y Zafarranchito, en la que también colgamos las fotos de sus viajes con vosotros. La novela. Hablemos de ella. La obra progresa adecuadamente. Cuando la terminamos en febrero, nos pareció exagerado fijar su presentación oficial en otoño. Creímos que corregir una novela de casi 500 páginas sería asunto de coser y cantar. ¡Uy! Vaya equivocación. En estos momentos, principios de junio, hemos completado los 3/5 de la segunda corrección. Y queremos revisarla 3 veces. Así que no podemos bajar la guardia porque ya hay lugar y fecha para el bautizo de la obra. Será el 24 de octubre de 2015 durante las 10th Jornadas Nacionales de Podcasting a celebrarse en Zaragoza. La presentación oficial será en la tarde, en el marco de una actividad llamada Historia y Podcasting. Agradecemos a los organizadores de las jornadas el habernos incluido en el programa de actividades. Para aquellos que quieran llevar un ejemplar en papel para firmarlo en Zaragoza, se abrirá una preventa en septiembre vía Amazon. Eso quiere decir que la novela estará disponible dentro de menos de 3 meses. ¡Ay, qué nervios! A ver, tomemos otro vaso. Señores, tenemos otro aviso importante. Zafarrancho Podcast ha sido invitado a participar en las jornadas conmemorativas de la participación de la Escuadra Española en la campaña del Pacífico de 1865-1866. El evento está siendo organizado por la Asociación Española de Historia Naval y Marítima y se realizará en noviembre en Cartagena, aunque se están considerando otras ciudades como Valencia, Cádiz o Madrid, dependiendo de las adhesiones institucionales al proyecto. Para entrar en contacto con la asociación, lo mejor es que busquéis Asociación Española de Historia Naval y Marítima en Internet. Sale de primero. Por el momento ya está confirmada la presencia de personal de la Armada de Perú y se han enviado invitaciones a Chile, Ecuador y Bolivia. El objetivo es disertar sobre el conflicto que enfrentó a España contra esos 4 países y que se conoce con distintos nombres dependiendo del lugar y del bagaje cultural de quien hable de ella. Así tenemos, Guerra Hispano-Sudamericana, Guerra contra España o Guerra del Pacífico. El punto es que fue un conflicto eminentemente naval, librado solo 2 décadas después de que esos países obtuvieran la independencia. Como podemos suponer, los ánimos aún seguían caldeados. Nada, lo dicho, iros preparando porque la historia está que arde. La historia no anglosajona nos referimos. Abajo la tiranía de los historiadores guiris y de sus películas parcializadas. Toma, navío glorioso. Toma, Blas de Lezo. Sí, señores. Ya tenemos los medios para difundir otras versiones de los hechos y no seguir escuchando o viendo las suyas. Este Valium estaba caducado. Bueno, ya no hace falta tranquilizarnos porque estamos acabando. Muchas gracias por escuchar este largo episodio y, sobre todo, por esperar pacientemente nuestra aparición en vuestros podcatchers u ordenadores. Nos sentimos muy honrados por vuestra escucha. Tendréis entradas sobre lo reseñado hoy en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Podéis contactarnos por Facebook, escribirnos al Twitter @zafarranchopod o enviar una carta electrónica a zafarranchopodcast@yahoo.es. Por cierto, siempre se nos olvida. Si tenéis tiempo y ganas, os agradeceríamos reseñas y valoraciones en iTunes e iVoox, porque así ayudaréis a difundir este programa. Bueno, Como siempre, terminamos con una canción, y aunque la carga de Yushchensky es sin duda alguna un hecho de armas glorioso, fue solo una pincelada de color en el oscuro cuadro que plasmó la peor tragedia militar en la historia de Italia. A pesar de que la propaganda fascista escondió la tragedia del Don y de que el régimen obligó a los supervivientes a no contar lo sucedido, la verdad afloró y dejó una profunda huella en la psique del pueblo italiano. De ahí que existan infinidad de monumentos conmemorativos, libros, poemas, canciones, documentales, películas y, como vimos, hasta obras de teatro. Entre las canciones existe una bastante reciente compuesta por el director de un coro italiano en el año 2003. Vale la pena que invirtamos un par de minutos en la historia de la canción. El coro masculino Iulia nació en 1971 en el pueblo de Fontana Fredda, en la región del Friuli, al pie de los Alpes italianos. Uno de sus socios fundadores fue Beppi Zaina, un alpino veterano de Rusia y que cantó ininterrumpidamente en el coro hasta 2003. Fue por él que el coro se llamó Iulia, en homenaje a la división alpina Iulia de la que el señor Zaina formaba parte. Beppi Zaina, además de tener siempre en mente el nombre de su división, también conservaba una gran cantidad de fotos, documentos y objetos. Una tarde, cuando el grupo se reunió para un ensayo, Beppi se acercó a Giorgio Susana, el director del coro, y colocándole un papel en la mano, le dijo: «Toma, Giorgio, este poema fue encontrado en el bolsillo de un alpino que murió congelado. Prueba a hacer una canción con él». La versión que escucharemos del trabajo de transformación del poema en canción la cantó el coro Iulia nada más y nada menos que en la capilla del cementerio de Arlington, durante una gira por Estados Unidos en 2011. El poema, que escucharéis dentro de un momento, dice así: «Io resto qui, addio. Stanotte mi colpirà la neve. E voi, che ritornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Io resto qui, con altri amici in questa terra. E voi, che ritornerete a casa, sappiate che anche qui, dove riposo, in questo campo, vicino al bosco di Betulle, verrà la primavera. Addio». Traducido es: «Yo me quedo aquí. Adiós. Esta noche me cubrirá la nieve. Y vosotros, que regresaréis a casa, pensad de vez en cuando en este cielo de Rusia. Yo me quedo aquí, con otros amigos, en esta tierra. Y vosotros, que regresaréis a casa, sabed que también aquí, donde descanso, en este campo, cercano al bosque de abedules, llegará la primavera. Adiós». Yeah. amici in questa terra. E voi che tornerete a casa, sappiate che qui, anche qui dove riposo, in mezzo al bosco di betulle, verrà la primavera.